Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Tercera temporada de Perdidos en Melmac. ¡Hurra! ¿Con qué fuerza entra aquí vos? Bienvenidos, bienvenidos. Madre mía. ¿Cómo? ¿Cómo? No vendís arriba con esto, por favor. ¡Qué epicidad! Que estoy subiendo el tejado, no en el techo, en el tejado. Hemos saturado el sonido, seguro. ¡Vamos! ¡Da igual! ¡Tercera temporada! Me parece se genial, dice, ¿eh? Se dice que... Dime. Se dice que empezamos la tercera temporada otra vez. Basta ya. Sí. Tercera temporada de Perdidos en Melmac, no. Half-Life 3. ¿Confirmado? Iba a decir que no hay 2 sin 3, pero vamos 4 ya, o sea que ya, sí, ya sí. Da igual. Vaya comienzo de tercera temporada. Qué epicidad. Bienvenido. Estoy sudando y todo. Kibo, bienvenido, ¿qué tal? Bien. Estoy sudando. Está sudando, le iba a decir, madre mía, qué energía. ¿Qué tal tu verano? Bien. Corto. Eso dicen todas. ¡Hola, venga! James, bienvenido, ¿qué tal? Con gorra, que ya empieza el fresquete. Se acaba el verano, empieza el fresquete ya y ya... Sí, la nave empieza... Cuando empieza la temporada de Melmac, empieza el frío. La vida es así. Es así, es la estación de las flores. Pues ya estamos en la 3. En la tercera temporada, sí, señor. Parecía mentira cuando empezamos la primera, ¿eh? Que íbamos a llegar a 3. O sea, a 3 programas. A 3 programas. Hemos empezado un poquito más tarde de lo que pensábamos. Sí, pero, la vida. Bueno. Sí, ya sabéis. La vida. Bueno, siempre hay cositas. Pero bueno, qué felices. ¿En qué temporada estamos? ¿Estamos? En la tercera, no hace falta que grites. No. yo le veía ya poniéndose en posición. Sí, sí. Y es una temporada que viene llena de novedades. Sí, mira, hemos empezado con música nueva. Nuevas músicas, hay nuevos colaboradores. Eso es verdad. Fíjate, ¿eh? Correcto. Con sus secciones, cada uno, todo muy bien. Ya iremos descubriendo. Desde 1996 están colaborando algunos. Algunos desde hace 20 años, pero. Sí, luego se nos olvida volver a llamarles, pero no pasa nada. La vida es así. Y eso, que tercer año consecutivo. Grabando esta locura. A ver qué tal se nos da. Y los que quedan. Ya ves. Hasta que se extinga Melmac de nuevo. Pero para no perder las viejas costumbres, ¿queréis que pasemos al sumario? Vamos, a ver qué decimos hoy. Dale calor. Venga. ¿Y qué traemos en este primer programa de la tercera temporada? Pues bueno, pues traemos un poquito lo de siempre, cositas nuevas, ¿vale? Traemos noticias noticiosas, ¿vale? Cositas que han ido pasando por el mundo. ¿Qué han ido pasando en los últimos 3 meses? Pues en la vida en general. En los últimos 500 años. Como siempre, pues tenemos canción del programa, ¿vale? Luego iremos con el tema principal, que es todo esto del nuevo retro, toda esta nueva ola de los 80 y 90, toda la vez. De New Wave. Nuevas producciones con olor a los 80. Correcto, y ¿vale? Apesta 80 aquí. Apesta, ahora mismo. Sí, sí. Sí, y a neones y a turbo todo. Pero bueno, turbo todo. Pues bueno, luego tenemos vuestras opiniones, ¿vale? Las opiniones de los oyentes, ¿vale? Y una nueva sección. ¿Vale? Muy guay, que se llama Elige Nuestra Aventura. Ya veréis un poquito cómo va la cosa, ¿vale? Qué bonita esta sección nueva, ¿eh? Sí. Sí. Qué bonito es el amor, más que nunca. Qué bonito en todo. Otoño. ¿Os he dicho que estamos en la tercera temporada ya? Sí, señor. Yo creo que sí. Me ha quedado claro hace un rato. Yo es que quiero gritarlo otra vez. En algún momento tendré que gritarlo. En algún momento del programa vas a gritar y no sabemos por qué. O de la temporada. Sí, en general, en el programa 12, a lo mejor, ¿sabes? Como... Yo lo dejo ahí, estar atentos, oyentes. Pues después de esta nueva sección, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de un tema secundario, ¿vale? Bueno, de hecho, dos. Bueno, secundario. ¿Vale? Claro, secundario. Sí, porque... Que no va a ocupar el grueso del programa, por decirlo así, ¿vale? Y de alguna cosa más que se me ocurra a mí, sí. Vamos a hablar tanto del evento de la Japan Week en 2016 en Madrid, ojo, sí. ¿Vale? Porque, bueno, ya explicaremos luego, y del HTC Vive, ¿vale? Que lo hemos podido probar. Sí. No puedo dejar de bailar. Sí, es que Ivo está como hipervenidísimo arriba. Venga, me encanta. Vamos. Qué grande es el Neverhood. Es que tiene una banda sonora, no sé si la habéis escuchado, pero cojonuda. Tremendo. A vosotros os hablo, queridos oyentes. Vale, pues luego, bueno, la despedida del programa. Nos tendremos que ir en algún momento. Y, como siempre, una frase final, un audio, ¿vale? De cine o de lo que caiga hoy. Correcto, ya lo escucharéis. Pero antes... ¿A qué le dedicamos el programa? Qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa. Primera dedicatoria de la tercera temporada. Qué nervios. Sí, yo tengo lo que se llama hoy en día hype. ¿Es la tercera temporada ya? Es la tercera temporada, vale. Sí, Kibo. No sé si no lo sabías, ¿no? No. Bueno. Está bien tenerlo en cuenta. ¿A quién le dedicas? No hay dos sin tres. A quien yo te diga. Venga, vamos. A Shakira. Qué música, ¿eh? Más sensual. El musicón. Qué responsabilidad, ya tres temporadas. O sea, qué de cosas hemos dedicado ya, ¿no? Qué de cosas. Sí, a los zombies. Casi todas, pero... Pues con todas las cosas a las que he dedicado en el programa, y se me han pasado una de las más importantes. ¿A quién le dedicas el programa? A las vacaciones. Ah, sí. Las echo de menos. Claro, porque no iba, pensaba hablar de la importancia de la cebolla en la tortilla, por ejemplo. Eso es importante, pero no, vamos a hablar de las vacaciones, porque nunca hemos hablado de las vacaciones en este programa. Pues sí. No, en realidad no. De hecho, hemos trabajado más en vacaciones que... ¿Sabéis lo que significa vacaciones? Dícese del animal con cuernos que da leche e invierte en bolsa. Joder. ¿Vale? Entonces... Empezamos fuerte. Hemos empezado bien, claro, vacaciones. O sea, pensarlo, ¿vale? Entonces, para los más avispados, hemos vuelto ya a vacaciones. Es una pena, ¿no? Sí, estamos ya aquí, que es la tercera temporada ya. No sé si lo hemos dicho ya. Y aquí estamos, que luego nos dicen que no subimos programa. Hemos vuelto de vacaciones y subimos programa. Hemos vuelto. Y cada 15 días a lo mejor y todo. Ojo, eso ya... ojo, en estas vacaciones hemos subido más programas. Es verdad, que nunca en la vida. Que nunca, o sea. Sí, sí, por eso te digo que hemos trabajado más en vacaciones que en sí, temporada. Sí, sí. Pero porque eran fáciles de hacer. Sí. Tú sí que eres fácil de hacer, guapo. Un par de copas y. Bueno. Las vacaciones. Ese periodo de tiempo que sirve para salir del estado zombie en el que nos encontramos. Para entrar en un estado de felicidad inducida hasta que te das cuenta de que solamente queda un día para volver de vacaciones. Ahí ya es cuando ya se jode el invento de las vacaciones. Ese puede ser el peor día del año. De la vida. Buah. El día de antes. Pero si lo pensáis bien, las vacaciones realmente son un estrés. Antes, durante y después. ¿Por qué? Joder, le queda un pareado buenísimo. Las vacaciones son un estrés antes, durante y después. Flipa, soy como Tote King, pero en podcast, ¿sabes? El Tote King del Melmac. El Tote King de los podcasts. Dale calor. Wow. Entonces, el antes de las vacaciones. Que tienes que pensar a dónde vas. ¿A qué hotel vas? Porque el hotel es muy importante. O dices... que tú ves las fotos en TripAdvisor y dices, joder, qué bonito, ¿no? TripAdvisor. TripAdvisor sería el de Pocholo. No has ido a Estados Unidos ni Inglaterra, estamos en Japón. Estamos en Murcia. Entonces, antes de las vacaciones tienes que ir a ver lo del hotel. Pues si vas acompañado o no vas a comer, si vas con la novia o no. Mujer, esposo, amigos, niños y demás, gente, familiares. ¿Qué comes? ¿Qué vas a visitar? Entonces, antes de ir de vacaciones ya estás estresado antes de irte. Sí. Y preparar la maleta antes de irte de vacaciones. Que dependiendo del transporte que elijas, la maleta es... ojo, ¿eh? ¿Cuánto tardáis en preparar la maleta cada uno, más o menos? Más o menos media hora, pero porque es justo la media hora antes de irme. Entonces, 15 minutos. Siempre estoy dando vueltas por casa. ¿Sí? Y digo, voy a hacer la maleta, venga, tengo que hacer esto, no sé qué. Y no, o sea se me echa el tiempo encima y media hora. ¿Y tú, Santi? Yo suelo tardar en una media entre 15 y 16 minutos. Ah, vale. Depende. Pero lo tienes calculado. ¿Y ese minuto de qué depende? Depende si llevo zapatillas o botas, ¿no? En la maleta. Claro, ese minuto creo que es muy fundamental. ¿En qué lo utilizas? Depende si sí o si no. Ya está, un sí o no quiero. Depende, sí. Sí, vale. Yo te he entendido, los demás no lo sé. Las maletas es un estrés constante, sobre todo si vas en avión y te la meten en la bodega. Y te la meten es un problema, ¿eh? Porque siempre. Estás pensando, ¿va a llegar mi maleta? Luego, el momento que empieza a girar la ruleta rusa de las maletas ahí en el aeropuerto, que dices tú, va a girar, si vas a acompañar y te sale la tuya, Tú ya te vas a un lado diciendo a mí que orden por culo a los demás, que yo ya tengo mi maleta. Como si no saliera la vuestra en la puta vida, me da igual, yo tengo la mía. Correcto. Pero que no te pase a ti, que te salga a los demás y tú ahí esperando como un... no, eso no mola nada. Y bueno, y luego... Y luego, si vas en autobús, antes, por ejemplo, cuando te venías a ti se está riendo, no sé por qué. No lo sé. Cuando te metías en el autobús y te metías en la maleta debajo de... En el bidón, en la bodega del autobús. Que tú te subías al autobús diciendo con el come-come, se la van a llevar alguien. Sí. Alguien se la lleva. Porque estar ahí desprotegido. Cuando las apilan todas en ese salón comedor que tiene el autobús debajo. Sí, me la van a llevar. Santi, ¿qué te pasa? ¿Qué estás buscando? Gamusinos. Está preocupado. Se va a estrellar la nave. Pero bueno, hemos pasado delante de las vacaciones. Que sí funciona tu micrófono, sí, Santi. Estoy todo loco. Pues eso es el antes de las vacaciones. Tú fíjate todo lo que me has pasado antes de irnos de vacaciones. Y ahora viene el durante. Sí. Ah, todo esto era el previo. Claro, entonces esto es el antes de irte de vacaciones. Ahora es el durante. Cuando estás ya de vacaciones, dices, ya estoy de vacaciones. Ya molo mazo. Qué relax, ¿no? Dice, joder, estoy de vacaciones ya, como mola las vacaciones, pero no. Error. Ahora todo lo que hemos planeado anteriormente tiene que salir bien. Si no, no. No mola nada, ¿no? Yo lo que he dicho antes, lo del apartamento y el hotel. El apartamento y el hotel, si luego tiene hormigas y velociraptores en las camas, las cosas ya no mola tanto. Y el coche que alquilaste, si ya no funciona bien y no tiene aire acondicionado, pues igualmente. Pero bueno, y luego salir del aeropuerto con el coche a tu destino en un paraje desconocido, eso también tiene mérito, ¿eh? Estoy viendo a Santi que está intentando. No sé qué está intentando hacer. Pues destruyendo la nave. Pero no pasa nada, tú disfrutas de estar de vacaciones. Haz tus rutitas, levántate a las 6 de la mañana para ir de rutas. Claro que sí, o sea, madrugas más en vacaciones que cuando vas a trabajar. Exacto, pero estar de vacaciones, no pasa nada. Levántate a las 6 de la mañana para coger primera línea de playa y disfruta de la vida. 6 de la mañana, Santi, ¿qué te pasa? Que estoy, no sé si se me escucha bien. Que se te escucha bien, se te escucha perfectamente. Y el top. Se te escucha perfectamente. Entonces, eso. Si estás de vacaciones y si te levantas a las 6 de la mañana, perfecto. Vale. Estás de vacaciones. Disfruta. Y luego después de las vacaciones. Es importante que cuando llegues al trabajo y te pregunten por las vacaciones, siempre, siempre tienes que decir cortas. Si no, viene el jefe y te despide. Automáticamente está la cola del paro llena de gente que no ha dicho cortas cuando la pregunta por las vacaciones. Bien, ¿no? Bien, muy descansadito. Sí. Y luego hay otra modalidad de vacaciones que es, ¿qué vas a hacer en vacaciones? Nada. Sí, porque... ¿Nada? ¿Qué voy a hacer? Nada. No lo sé. ¿Pero no vas a hacer nada? No. Estoy de vacaciones. ¿Por qué tengo que hacer algo? Las vacaciones realmente tendrían que ser no hacer nada. Son los padres. Exacto. Te pones con tu Netflix, con tu NES, con tu Master System a jugar en vacaciones y no haces nada más. Pero bueno, ya yo ahora os veo ya buena cara, que ya habéis vuelto de vacaciones. Claro. O sea, que no os pongáis tristes, que las vacaciones se han acabado, pero hemos vuelto. Que eso es lo importante, que Perdidos han vuelto y en la tercera temporada. A mí no me había yo dado cuenta, fíjate. Una cosa que no... Y bueno, recordar que cuando estás a gusto con alguien, eres feliz y tienes buena compañía. Esas son las verdaderas vacaciones. Míralo, qué bonito. Ay. Perdidos en Melmac. Tu podcast procedural favorito. Desde la última vez que grabamos Melmac, o sea, de la anterior temporada, hace tengo unos meses, un déjà vu ahora mismo. Han pasado cosas. No me creo que hayan pasado cosas. Nadie se lo cree. Pero han pasado cosas, como por ejemplo. Pero la más importante, ¿sabes cuál es? Dime. Que estamos en la tercera temporada. Basta ya. Ya. Yo creo que ya por hoy. Sí. ¿Te has quedado a gusto? Sí, ya necesitamos. Ya está bien, madre mía. Pues mira, el mes pasado, creo que ya fue el mes pasado o incluso más. En el mes de las flores. En el mes de las flores se presentó los nuevos modelos de PlayStation 4, que son la PlayStation 4 Slim y la PlayStation 4 Pro. Vale. Vale, la PlayStation 4 Pro saldrá ya en nada el 10 de noviembre. Mira, pues está ahí. Y la Slim ya está en las tiendas desde hace un tiempo. y Sony, no hemos recibido ni la Slim. Ni la Pro. No, ni la 4. O sea, ni la 4. Que yo entiendo. Señor de Sony. Que tarda en llegar por aquello que estamos en una nave. Yo lo sé, pero creo que no lo habéis mandado. Como no tenemos nombre de nave, claro. A lo mejor no llega la carta. No saben a dónde mandar, claro, la carta. Entonces, efectivamente, una carta postal que contenga cuatro PlayStation 4. Exacto. Una para cada uno y otra para sortear. Claro. ¿No? Bueno, ¿y qué opináis de que hagan revisiones de consolas cada 3x2? ¿Cada 6? Sí. Pues... O sea, tú si tuvieras comprado la Play 4, ya dices, joder, pues ahora sale la Pro. Han dicho que los juegos de PlayStation 4 van a seguir valiendo para las PlayStation 4 antiguas. Ya, pero los de la 4 Pro para... se van a ver mejor, ya está. ¿Pero tú tienes 4K? Yo no tengo tele 4K. Señores que hacen teles 4K. Señores de Sony. No, señores que hacen... Bueno. Sony también hace teles. Ya, si mandáis la Play 4, voy a mandar un televisor 4K. Sí. Para que podamos... Pero mandarla todo junto y así no se rompe la Play, ¿sabes? Claro, claro. Mandas la tele y la Play en la misma caja. Efectivamente, así para no. Que no haya ahí ningún tipo de duda. Correcto. Pero bueno, entonces, ¿estáis a favor de las revisiones de consola? Depende. Si no elimino lo anterior, por mí guay, por mí genial. A mí siempre que haya juegos nuevos y haya que jugar, sí, lo veo guay, lo veo chachi. Lo único que es que los diseños... Básicamente es la misma Play, pero la Slim es la mitad de ancha y la Pro es el doble de ancha. ¡Mensaje de Sony! ¡Mensaje de Sony en directo! Son ellos, ¿verdad? Son ellos. Que... A ver, ¿qué dice? Mañana la tenéis. Su factura de... Bueno, no, eso no es. Es simplemente una foto de un fuck you. Ah, bien. Es de un fuck you. Vamos a seguir como correcto. Noticias. Venga. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por ahí? Nintendo Switch. Se ha presentado por fin la que era Nintendo NX. Se presentó el jueves pasado. Bueno, el jueves, ¿qué fue? 20 de octubre. Sí. Y es una consola híbrida. Nintendo Twitch. Nintendo Twitch. ¿Qué os parece el nombre? En este momento, ¿qué os parece el nombre de Switch? Pues ya van a su rollo. Ellos no las numeran. A mí me parece que es apropiado. Sí. Porque, ¿qué haces con ella? Pues las quitas y las pones. Lo cambias. Como si fuese un interruptor. Sí. Todo perfecto. ¿Le vi futuro? Sí. Los nintenderos están a topísimo. Lo que siempre he dicho aquí. Nintendo va a su bola y la gente va con ella. Entonces, pues seguramente tenga público. O sea, eso está clarísimo. Y una potencia. Ya veremos. Es que lo que han presentado de momento son 3 minutos de vídeo. Es que es un infomercial, básicamente. Pero es una portátil, no puede tener mucha más potencia. Claro, pero todo lo que se diga son divagaciones, son todo. 3 minutos de vídeo enseñándote un concepto de consola y ya está, no hay más. Claro, eso es lo que hay. Ni hay información sobre la batería, ni sobre la resolución, sobre nada. Ya se ha calculado, más viendo el vídeo, más o menos que va a tener 7 pulgadas de pantalla. Que calculando con el tamaño de las manos. Con el tamaño de las setitas del mando. Madre mía. Han dicho, pues si la setita del mando de Wii U y el de 360 y el de Play 4 más o menos es este, pues... Poniendo tantas setitas. Una regla de 3, han dicho. De todas maneras, señores de Nintendo, si queréis que hagamos de beta tester, aquí estamos también en... Correcto. En la nave, pendientes. Más cosas. Más cosas. Santi, estálela tú, por favor, que te va a hacer especial ilusión. Que yo lo sé. La cadena de televisión HBO, la cadena televisiva HBO, ha recuperado la icónica serie de marionetas Fraggle Rock. ¡Oh! ¡Vamos! Con una nueva versión remasterizada HD Pro X4K. Que solo se verá en las televisiones Knuckles. Pro. Pero que se van a ver los cables, ojo, ¿eh? Se le van a ver los... ¿A 60 frames? Los hilillos. Correcto. Que estará disponible a finales de año en HBO. De este año, imagino. Sí, el estudio de postproducción y restauración de películas Illuminate ha sido el encargado de remasterizar a los Fraggle. Como se conoce a la serie de nuestro país, Fraggle Rock, es los Fraggle aquí. Sí. Un punto. En España, los Fraggle. Y punto. En palabras de Richard Goldsmith, vicepresidente ejecutivo de distribución global de Jim Henson Company, al remasterizar la serie, Illuminate ha creado una apariencia contemporánea para ella, prestando una atención minuciosa a todos los detalles. Han aclarado las imágenes, han limpiado el contraste han aumentado la intensidad. Es que ya me cansé de poner la voz. Digo yo, ha dejado de hablar el hombre este y ha venido otro. Y yo, usted siéntese. Que le han cambiado, le han dado un recolorío y le han puesto a 16 eso. Novenos. Bueno, un lavado de cara. Pero siempre es bueno que vuelvan este tipo de series. Mejor esto que en un remake de Medio de Familia, que es innecesario quizás, porque eso es ahora es cumbre. Ya no se puede. ¿Se la ponen 16:9 es que le están quitando información de pantalla? O se la añaden, se la dibujan, no sé. No sé yo. Nadie sabe nada. Más cosas. Y llegamos a esta sección que está en todos los programas, por desgracia, ¿vale? Mi sección. Sección de necrológicas. Ya das, ¿vale?, por hecho que es tu sección, ya la has asumido ya. Hombre, después de tres temporadas, lo importante es que la sumas. Sí, después de tres temporadas, que porque no sé si sabéis que estamos en la tercera temporada ya, ¿sí?, ¿vale? Pues ya me toca dar este tipo de noticias. Tengo que sujetar. Cuando decís tercera temporada ya estoy ya. Se mueve la mesa. Y sin tocar las manos. Pues bueno, desde que terminamos la temporada pasada, ¿vale?, nos han dejado, entre otra mucha gente, ¿vale?, celebridades como Kenny Baker, que ambos sabemos quién es. ¿Quién era Kenny Baker? ¿Tú lo sabes, Kibo? Sí. No te lo explico. Eso dicen. No, sí, explícalo para los oyentes. Para la gente que no lo sepa, ¿vale?, es el actor que iba dentro de R2-D2, actuaba de R2-D2 en la saga Star Wars. ¿No era un robot de verdad? No era un robot de verdad. No. Hay una anécdota que es que cuando grabaron en el desierto, ¿no? Sí, no es un spoiler que no sea un robot de verdad. No es spoiler. No es como Pinocho esto, no. Vale. Se lo dejaron dentro una vez, dentro del bicho. Al hombre. Y era incapaz de salir. ¿En serio? Uf, qué bajona para él, quiero decir. Pobre Kenny. ¿Han matado a Kenny? ¡Qué bajona! ¡Joder! ¡Dios! Ha sido durísima esta. Esto es peor que lo de vacaciones. ¿Quién más? Bueno, también nos ha dejado Gene Wilder, ¿vale? Actor de películas como El jovencito Frankenstein, ¿vale? Que seguro que la hemos visto todos. Sí. Aunque no sea entera, una parte segurísimo. Los mejores momentos en YouTube. Es de las películas que más me han gustado de la vida. Yeah. De humor. Y si no es por cine, por memes. Pero seguro también. Seguro que lo habéis visto, ¿vale? La mujer de rojo o un Willy Wonka y la fábrica de chocolate, ¿vale? Muy rico el chocolate. Y más reciente. Qué tonto eres a veces, Kibo, de verdad, ¿eh? Me da antojo, no qué sé. A mí me gusta el chocolate. ¿Quién más ha muerto? Estamos hablando de gente afinada, Kibo, un poquito de respeto. ¿Qué tacto tienes? Perdón. Pues recientemente, bueno, ya verás como el nombre de este. Adelante, venga, sí. Recientemente también ha fallecido Michio Yasuda, ¿vale? Que fue parte de Estudio Ghibli, ¿vale? Y trabajó en la realización de películas como Mi vecino Totoro. ¡Oh! ¡Qué bonito es Totoro! Te ha tocado el corazoncito. Me toca el Totoro que llevo dentro. El Kokoro, que se dice en japonés, ¿vale? O La princesa Mononoke, El castillo ambulante o La tumba de las luciérnagas, película triste donde las haya. Sí, la verdad es que esa película te deja, te da un punch en la realidad de la vida. Ha fallecido mucha más gente en este tiempo que no hemos estado haciendo programas, pero tendríamos que dedicar el programa entero a decir quién ha muerto. Son los tres que más me tocaron la patata a la hora de escribir esto. Correcto, ¿vale? Así que bueno, vamos allá. Un juego muy esperado para este programa. No me dejan leer ninguna noticia. No. Esta no. Pues, y no es de Last Guardian. No. Por cierto, Last Guardian ya es gol. ¿Eso qué significa? Que ya está terminado. Que ya van a hacer las copias. Sí, exacto. Madre mía. Ya es gol. Qué bien, qué bien. Pues eso, un juego que no es de Last Guardian, que no sé por qué hablamos de Last Guardian. No, pero porque me ha venido así. Lo has dicho tú, Santi. Se retrasa 6 meses. Hablo. Claro. Hablo de Cuphead. Oh. Es un juego que yo le tengo unas ganas tremendas. 6 meses, iba a salir en algo. Ya sale el año que viene. Ya han dicho que es para San Fermín. Para que sea mejor juego, para que sea lo que ellos tenían en la cabeza, ¿no? No meterse prisa y quitarle. ¿Sabes también por qué? Es por la presión de los fans, yo creo, porque la gente vio que solo era. Contra un jefe final. Un boss rush. Pero ahora ya no, ahora ya es plataformeo y demás. Entonces, cuando le enseñaron la parte de plataformeo, la gente dijo: joder, que los niveles de plataforma son muy repetitivos. Entonces, ya los de Cuphead dijeron: iros a la mierda. A tomar por culo. Esto, a ver si les va a pasar como este. desgraciadamente estas empresas que solo escuchan a la gente y la acaban liando. Pues es que tiene pinta, porque es que... Es que escuchar a la gente muchas veces no es la solución, sino es parte del problema. No, bueno, lo que han dicho es que se han retrasado porque quieren que es el concepto que tenían en la cabeza ellos no cambie. Que siga siendo Cuphead. El Cuphead. Lo que tienes en lo que tienen en lo que tienes en la cabeza no lo metas en la olla. Y no les había dado tiempo a hacerlo. Qué ganitas le tengo a Cuphead y todos los de Melmac también. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, que no es, es un buen título, ¿no? Para... Es un titulazo. Así voy a llamar a mi tienda de animales. Será una saga de 5 películas, que no son pocas. Podrían haber hecho 10 de un solo libro. Sobre todo para un libro de 50 páginas, pero no pasa nada. Estrenándose la primera de ellas en noviembre y la última en 2024, a este paso. La confirma... son 5. Una este año. Quedan 4. Si me sale la cuenta bien. ¿Una por año? Pues, ¿tú crees? Yo creo que sí. Si lo hacen como franquicia anual. La confirmación vino de boca de J.K. Rowling durante una transmisión vía Periscope. O sea, que vino de su propia boca. La gente que a lo mejor es profana en esto. Yo no sé de qué va esto. J.K. Rowling es la autora de Harry Potter. Sí, correcto. Pero no sé de qué va Animales Fantásticos. ¿Y Animales Fantásticos? ¿Y dónde encontrarlos? Es una guía de animales del mundo de Harry Potter. ¿Habéis leído el libro vosotros? ¿El nuevo o no? Hay más libros. El del legado maldito. A ver, o sea, no tengo ni idea. O sea, espera. Te explico, ¿vale? Sí, por favor. Sí, explícame porque es la, la picha un lío. La saga principal es la que hicieron las pelis, ¿vale? Los libros normales de Harry Potter y sé cuántos, ¿vale? Pero aparte de esos libros y del nuevo que ha salido hace poco, ¿vale? Hay unos libros que son, por ejemplo, Quidditch a través de los tiempos, que es un libro chiquitín, pequeñito, ¿vale? Que es como si fueran libros sacados de la biblioteca de Hogwarts. Son libros de texto, por decirlo así. Este es uno de ellos, ¿vale? El de Animales Fantásticos. ¿Y de un solo libro van a sacar 5 películas? De ese libro, que son 50 páginas como mucho, van a sacar 5 películas. ¿En serio me lo dices? Te lo estoy diciendo completamente. ¿Pero porque se las inventarán? Me imagino. O es que en realidad... ¿O que duran las 5 películas que duran media hora cada uno? La cosa no, es que mientras que hagan algo que sea interesante, oye, claro. Yo por mí que se lo inventen. Oye, a mí como se hacen 15, no voy a ver ninguna. Pero... Este librito es, pues eso, es libro de texto y te explica un poquito las razas de animales mágicos que hay. Entonces yo creo que partiendo de esa base, se van a inventar toda la historia anterior. ¿Salen unicornios? Probablemente. Seguramente. Pues me gusta, pa'lante. Y como hemos dicho, este programa va a ir, el tema principal, sobre nuevos retro, o sea, cosas que se hacen ahora que huelen un poquito así a los 80, a finales de los 70, a principios de los 90, que los 80 en general son desde el 75 hasta el 95, esto es así. Sí, esos son los 80 oficiales, son esos, con 10 años más. Entonces, hoy os he traído una canción muy especial para el programa que se llama Another Dimension, que es de un grupo que se llama, bueno, un tipo que se llama Forêt de Vin, que debe ser francés. Sí, porque la lleva sombrerito. Sí. Y con la colaboración de Sei, que es quien canta. Que aunque no lo creáis, lo que vais a escuchar es un revival de la música hecha con sintetizador ochentera. Nice. Y es una prueba de ello. Esta canción es una prueba de ello, de que hay un revival. De aquesta. De aquestas aventuras. Bueno, la encontré gracias a un canal de YouTube que se llama New Retro Wave. Muy rico ese canal. Muy chulo. Muy guay. ¿Puedo volver otra vez a Animales Fantásticos? Oh, Dios mío, sí. Venga, rebobinemos. Oh, Dios mío, sí. Oye, ¿os he recomendado a Community alguna vez? Que lo que digo es, por ejemplo, si Animales Fantásticos, ¿y dónde encontrarlos? ¿Se puede dividir en 5 películas? ¿En cuántas películas podríamos dividir esta tercera temporada de Melmac? ¿20 películas? ¿26? 26 películas. Yo diría, como siempre, 42. Cagan tú, el sentido de la vida. Bueno, vamos con la canción Another Dimension de Forêt con Sei, que colabora, y que podéis encontrar en el canal de YouTube New Retrowave, que recopila canciones de artistas actuales con el aroma de los clásicos de hace 30 años. Muy recomendable, chicos, a ver si os gusta. A tope. I'm Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. Vamos un poco con el tema principal del podcast de hoy, ¿no? Ya era hora. Ya, sí. Que ya está bien. Llevamos ya un rato hablando. Llevamos ¿eh? Un rato hablando y no hemos empezado a hablar de lo que vamos a hablar. Uf, qué duro. Es una frase dura esa, ¿eh? New retro. New retro, o sea, lo hemos bautizado así, nuevo retro, pero esto es, nos referimos a todas esas producciones de musicales, de videojuegos, de películas, de series, que se hacen hoy por hoy. Pero tienen ese aroma. Que haya vuelto a Operación Triunfo es New Retro. Por ejemplo. Vale, sí. No, tienen ese aroma de películas y de cosas hechas en los 80, principios de los 90, incluso finales de los 70. Pero no vamos a hablar sin spoilers. O sea, vamos a intentar spoilers. A intentar hablar sin spoilers. Que sea spoiler free, claro, la sección. Hemos cogido las sinopsis de las películas y series que vamos a hablar de páginas de internet. En plan Film Affinity, Sensacine, ¿sabes? Cosas que vienen sin spoiler, que están ahí. A lo mejor vienen un poquito spoiler, pero no te cuentan el final de la película, ni mucho menos. Sí, porque yo algunas no las he visto. O sea, ¿qué? Y eso, ¿por qué creéis que ahora... Bueno, todo este tema viene porque este verano ha pegado muy fuerte una serie que se llama Stranger Things, sí, de Netflix. Correcto. Y cosas extrañas, cosas extrañicas, como decía James. Cosas rarunas. Cosas rarunas. Y mucha gente pues ha preguntado, oye, me gusta esta serie. ¿Qué más podemos ver de este estilo? Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un programa hablando de cosas del estilo. Porque si más, quieres, más si viejunos quieres, que nosotros... Si quieres ver cosas del estilo, te vas a hartar. No sé quién lo ha preguntado, pero te vas a hartar. Sí, ¿vale? Sí, hay muchas. No me acuerdo todas. No todas buenas. No todas buenas, ni mucho menos. Pero hay mucho. ¿De dónde creéis vosotros que viene esta fiebre por lo retro? Porque los que éramos jóvenes, ahora somos mayores y tenemos nostalgia. Y entonces nos gusta ver estas cosas, igual que los directores de cine habrán dicho, pues ahora me apetece a mí hacer cosas como las de antes. Sí, yo es que pienso que también es por ahí, va por ahí el tema, que la gente que era niños cuando se hacían películas así, ahora son mayores y pueden hacer películas o series o música o lo que sea, y las hacen así. Pues seguramente sea eso. También yo pienso que hay un poquito, las compañías también se aprovechan un poquito. Es que yo iba a romper un poco toda esta magia nostálgica y iba a tirar por el mundo de los dólares. Claro. Y es que es eso, precisamente los niños que disfrutaron de esto en su época ahora son gente mayor que tiene dinero para gastarse en, claro, cosas. Tienes poder adquisitivo y entonces, es el target. Menos en España. Entonces las compañías aprovechan de eso y dicen, mira, ahora que tú tienes dinero para comprarte todo eso que no pudiste tener de niño, no sé, toma. Si habéis visto el anuncio de Pokémon nuevo. Sí, es que tira de nostalgia durísimamente. ¿No lo has visto? Nope. Sí, es un se ve un niño jugando con... Está jugando con el primer... Con la Game Boy. Sí, con el primer Pokémon, pues, o de los primeros, ¿no? Y bueno, pues hacen una elipsis y este tío parece adulto. Obviamente no es el mismo actor, ¿vale? Pues no vaya a ser, no ha utilizado la máquina del tiempo, ¿vale? Sí. Pues pasa... esta misma persona, ya de mayor, por delante de una tienda de videojuegos, y ve el anuncio del nuevo Pokémon, tanto Sol como Luna, ¿vale? Entonces, él ve a Ash encima de... Bueno, no es Ash, un entrenador Pokémon encima de Charizard volando, y te pone una musiquita muy bonita, y se ve como sonríe. Y se acaba el anuncio. Y se acaba el anuncio. Ah, nostalgia pura, ¿no? Sí, diciendo, oh... Y de hecho dice, tú has evolucionado, nosotros también. ¡Oh! Me voy a comprar 3 Pokémon. Y está, solo con él. Te lo tienes vendidísimo. Pero es lo que decimos, que la gente que lo disfrutó en su momento ahora tiene pasta y pues pueden vendérselo. O sea que eso, que tanto creadores como público objetivo que te va a comprar la cosa son treintañeros y vamos a tirar de su infancia. Claro. Uy, y toda la gente joven que enganchen ahora, dentro de unos años van a volver a poder... Los recuerditos. Sí, un buen refrito. Claro, dentro de 20 años pues habrá refritos de yo qué sé. ¿De qué? De Pinflaco, por ejemplo. Podemos empezar a hablar de Peter Languila. No, de Stranger Things. Correcto. ¿Vale? Un poquito. Vamos a poner un poquito de música maravillosa. Dale. Stranger Things es, para quien no la haya visto, porque hay mucha gente que no la ha visto. Kibo, ¿tú la has visto, por ejemplo? No, no la he llegado. ¿No la has todavía, visto? Todavía. Pues es una serie que tira mucho de recuerdos, de que recuerda mucho, valga la redundancia, a películas como E.T., a como Cuenta conmigo, como Los Goonies, como Abyss, como un montón de películas. Ajá. ¿Vale? Tiene un montón de referencias. Abyss. Y no las esconde. No. No, te las enseña perfectamente en pantalla, cosa que está guay. Y también tiene, no, tiene guiñitos que tampoco, o sea, tiene como easter eggs, por decirlo así, chiquitines, sí, pero la gran mayoría de signos uno, sí que son claramente visibles. Uno de los protagonistas tiene un póster de La Cosa en su habitación. No, es un spoiler. No te he contado. ¿Quieres decir spoiler? No hay ganas, ya llegará. No hay spoiler. No hay spoiler, spoiler free. Y lo bueno de esta serie es que no solo se basa en eso, o sea, tiene todo eso, pero aparte tiene una buena historia. Correcto. Que es lo que, por ejemplo, me ha gustado. Bueno, yo he escuchado que mucha gente dice que tira tanto de nostalgia que ya se le va de las manos y ya como que pedorrea un poco. Pues yo he escuchado, o sea, yo ahora mismo. Sí, habla de todo, claro. Sí, o sea, todo el mundo tiene una opinión, eso está claro, pero creo que ese balance sí que está bien hecho. He escuchado ventañeros que le han encantado y esos ventañeros no pueden tener nostalgia de esto. Ni criterio. Ventañeros me refiero a gente de 20 muy jóvenes, 21. Sí, claro, pero por eso te quiero decir que es exactamente lo que tú dices, no tienen esa nostalgia de la que tirar, y si a ellos les gusta, no creo que esté cargado, porque obviamente saben que existe todo esto, saben que existió la Game Boy, saben que existió la NES, saben que existió películas como La Cosa, pero si objetivamente alguien que no ha conocido todo eso lo ve bien, es que es un buen producto. Claro. ¿Y de qué va? Vamos a ver vale. De qué va. James, ¿me lees de qué va? Te lo leo, por supuesto. Stranger Things, ¿vale? Es una historia de un niño que desaparece en un pequeño pueblo que se llama Hawkins, ¿vale? Sin dejar rastro. En su búsqueda desesperada, tanto sus amigos y familiares como el sheriff local, ojo, que está el sheriff metido aquí hay mandanga de la buena, ¿vale? La benemérita. Se ven envueltos en un enigma extraordinario. Experimentos ultrasecretos, fuerzas paranormales terroríficas, doy fe, y una niña muy muy rara. Lo tiene todo. ¿Y esta? Lo tiene todo. Y bueno, es una producción de 2016, como hemos dicho, este verano. Y correcto. Dirigida por los hermanos Duffer, que no habían hecho una cosa, no habían hecho nada famoso antes. No, que, pero habían hecho algo que antes yo sepa. Los Duffer Brothers no habían hecho nada así. Pues aquí tenemos todos los ingredientes de cosa ochentera. Experimentos ultra secretos, fuerzas paranormales terroríficas. Ojo, que no son fuerzas paranormales normales, son terroríficas. Niños, un grupo de niños. Y una niña. ¿Y un grupo de niños, amigos? Me falta algún monstruo por ahí. No sé si sabrá. No sé. Puede que haya. Ni idea, no me acuerdo. Todo es así. Sí me acuerdo, pero no me acuerdo. Y he de decir que a mí me gustó mucho esta serie. Que tiró mucho de la patata. Esto hay que decirlo. Tiró mucho de películas, como os digo, de Cuenta conmigo. Yo estaba viendo la película esta y me recordaba todo el rato. Cuando era la parte de los niños, que ahora llegó a esto. Ajá. Me recordaba Cuenta conmigo. De hecho, hay una escena en la que están caminando por una vía de tren. Y dice, coño, Cuenta conmigo. Sí. No hay más. Pero hay una cosa que tiene que hace muy bien, que es... tiene tres historias que llega un momento que se juntan. Tiene una historia de niños, que es el grupete de niños este protagonista. Una historia de adolescentes, con su historia propia, que llega a juntarse con la de los niños. Y una historia de adultos, en plan Twin Peaks. ¿Vale? Es como si juntamos eso, los Goonies. Qué popurrí, por favor. 16 velas y Twin Peaks. Y al final. Sí, en un momento dado, resulta que todo tiene relación. Y te funde el cerebro. Un poquito. Y la serie me gustó. Por separado, las tres partes me gustaron todas. La de los adolescentes, quizá un poco menos. Pero luego me gustó bastante. Sí. Es que, claro, no quiero hacer spoilers. No, claro, ni debes. Marcial muere. ¡No! ¡Oh, spoiler! Ya está. Había que decirlo. ¿A ti qué te pareció, James? A mí me encantó, de hecho, voy a tirar la nave abajo. Me encantó a todos los niveles, porque es que además, bueno, porque es que los niños son tan frikis. Son unos fricazos y me encanta tanto. Los personajes, cada personaje es súper distinto, ¿sabes? No es un... Por ejemplo, yo no he visto personajes planos porque estén mal hechos. Los he visto planos porque tienen que ser planos, ¿vale? Por ejemplo, el padre de la chica adolescente. Sí. ¿Vale? Pero tiene que ser así. Porque ¿vale? tampoco es muy importante. Correcto. Claro. Entonces, sí que están muy bien pulidos. Y la historia me encantó. Es lo que tú dices. Saben muy bien enlazar las historias que hay distintas entre sí. Me gusta mucho. Y no voy a entrar en todo el tema de trama, porque entonces soltaría algo que no debo y ya está. Pero diré que, si no lo habéis visto, por favor, id a ello, pero de cabeza. Pues la veré, la veré. La verás. Si queréis, contamos alguna curiosidad del rodaje. Estaría guay, dale. Por ejemplo, que las bicicletas que utilizaban los niños tuvieron que ser adaptadas para que fueran iguales a las que había en 1983. ¡Qué buen año! 1983. Sí, buena cosecha. Buena cosecha. Sí, la gente que nació en ese año, ¿sabes en qué año hizo la comunión? En 1992. Buen año. El año del centenario de la Expo de Sevilla y de las Olimpiadas. Correcto. ¿Quién hizo la comunión, por ejemplo? ¿Kibou, tú? Yo hice la comunión. ¡Uy! Ya dije en otro programa que es los acontecimientos más importantes del 92 fueron mi comunión, por ese orden, mi comunión, Barcelona 92 y Expo 92. ¿Y tienes fotos? ¿Tienes fotos? ¿Alguna foto hay? ¿Alguna foto hay? Bueno, el caso es que para que las bicicletas fuesen igual a las que había en 1983 fue una tarea muy difícil, ya que las piezas que necesitaban no se construían desde hace 10 años. Que hubieran venido a mi trastero. ¿No? Que fuesen al pueblo de mi padre, que exacto. Hay tres bicicletas de... Bueno, claro, ¿esta gente dónde vive? Claro. En Wisconsin no hay bicicletas. ¿Ya no hay bici BH allí o qué pasa? Claro. Otra cosa es que Millie Bobby Brown, que es la chica que hace de 11, se llama 11. En español se llama 11, en inglés se llama 11. ¿Y vale en francés? Los niños aquí la llaman, para abreviar, que no se llame 11, la llaman C. Claro. Y en inglés la llaman L. L. Vale, pues 11. Tuvo que afeitarse la cabeza para interpretar al personaje del que hace, que es una niña con el pelo rapado. Y como se puede suponer, era algo que una niña de 11 años no quería hacer. No quería hacer. les resultaba raro, ¿no? O sea, no es algo que una niña de 11 años quisiera tener para ella, ¿no? Entonces, así, Matt y Ross Duffer, los directores, le enseñaron el look que llevaba a Charlize Theron en Mad Max. Y flipó. De que la película de este año, mientras que estaba rodando, se estrenó. Y dijo así, sí. Y sí, le sí, encantó sí. Y dijo, coño, me voy a rapar el pelo como Charlize Theron. Y es como su ídolo. El empujoncito que le dio. Su motto. Su leitmotiv. Pues entonces recomendada Stranger Things. Yo recomiendo Stranger Things. Es que no quiero hablar más, es por eso, para no hacer spoilers. De hecho, cuando vi pues las típicas alfombras rojas y tal, después de ver la serie, me sorprendió un montón que Eleven es una niña súper alta. Y no da durante la serie no da la sensación, está bien hecho, ¿vale? para que no parezca tan alta. Pero es altísima. He de decir también que después de la serie han salido vídeos de los niños en 50.000 programas. Se han hecho hasta pesados. Ya son un poco coñazo. Es decir, que ya son un poco coñazo. Pero bueno, es lo que tiene. Pero bueno, la serie está muy bien. La serie es pa verla. Correcto. ¿Me toca? Te toca. Sigue. Vamos a seguir por otra... Una película. Una película del estilo de Stranger Things. Super 8. Vamos a viajar 5 años hacia atrás. ¿Es hace 5 años esta peli? Sí, 2011. Flipas. Pues Super 8 a mí me gustó. Yo la he visto y a mí me gustó en su momento. Yo creo que es como el comienzo así de toda esta fiebre por los retro. Vamos a hablar de que el director es J.J. Abrams, que le conoceréis antiguamente por Star Trek. Perdidos. Ay, hizo tres capítulos y luego dijo, los dejo con el marrón este a otros. Y Star Wars. ¿La otra cuál es? ¿La 8 o la 9? El poder de la fuerza, episodio 7. Episodio 7. Qué bonita, ¿eh? ¿El poder de la fuerza? No sé, es un videojuego, ¿no? digo yo voy a seguir para adelante. ¿El amanecer de la fuerza? Claro. Ah, vale, vale. Force Awakens. The Force Awakens. Madre mía, la que tenéis en la cabeza. Madre mía. La fuerza está tomando un café que tiene que ir a trabajar. Y habéis empezado con fuerza. Y esta película añade lo que le faltaba a Stranger Things en las cosas de los 80. Un monstruo. El monstruo tiene que aparecer. No, continúa. No, ibas a decir spoiler. Se ha quedado así porque sí. Realmente en Super 8 no es un monstruo. Bueno, pero. ¿De qué va? A finales de los 70, el famoso Área 51 del ejército estadounidense cierra sus puertas. Se ve que el dinero, el presupuesto. Los dólares. Todo lo que la base contenía se carga en un tren y se envía rumbo a Ohio. Cerca de dicha población, unos niños graban con su cámara Super 8 una película amateur sobre zombies. Hombre, los zombies tienen que ser los zombies, si no. Cuando son testigos del descarrilamiento del tren al chocar con un vehículo que se salta la barrera. Del accidente surgirá entonces una poderosa fuerza alienígena. ¿Ves? Monstruos por todos lados. Monstruos por todos lados. A partir de ese momento comenzarán a producirse misteriosos acontecimientos en el pueblo, así como numerosas muertes y desapariciones. Los únicos que tendrán la cara de misterio serán el grupo formado por el tímido Joe, el ingenioso Charles, el apocado Carrie y la chica popular de la clase Alice. Ya están todos los tópicos aquí. Ojo, la actriz que hace de Alice es brutal. O sea, la vi hace poquito, Super 8 para el programa. Lo mejor de la peli es la actriz. O sea, actúa sí. Que te cagas. Sí, de hecho, dentro de la propia peli que están grabando su peli de zombies, los niños se quedan flipando con cómo actúa. Sí, sí. Vamos, la chica es brutal. Es una metapeli. Yo pienso, tú has dicho que tiene lo que le faltaba a Stranger Things. Yo pienso que tienes que ver Stranger Things. Que tienes que ver Stranger Things. Y que falla, Super 8 falla donde Stranger Things acierta. Que es en que la única parte, a mí cuando la vi, por ejemplo, lo único que me interesaba era la parte en la que estaban los niños. O sea, los padres es que me daban igual. Y mira que los padres tienen una historia muy chula. Me daban igual. Pobrecitos. Lo único que me interesaba era los niños. El resto era una mierda. Y Super 8 a mí me gustó, pero yo creo que se me hizo pesar en algún momento la película. No sé por qué, no me acuerdo muy bien, pero hace mucho que la vi. Y se me hizo, no se me hizo larga, fue divertida y tal, pero sin más. O sea, fue como, vale, sí la he visto y ya está. No es algo remarcable. Está bien como película. Es entretenida, mal, es entretenido. Entretenida. Eso te digo, es entretenida, me lo pasé. Es un blockbuster. Como curiosidad. Dígame usted. Es decir, que el productor de Super 8 no es otro que Steven Spielberg. ¿Quién si no? Hombre, pues claro. Que se implicó personalmente en la escritura y la preparación de la película. De hecho, cuando empieza, pues, se ve bien hermoso el logo de Amblin Entertainment con el niño con el en la luna. Es el logo de Amblin. Qué bonito. ¿Por qué? Porque supongo que Steven Spielberg también tenía ganas de volver a hacer ese tipo de cine que se hacía antes. Más curiosidades, venga, que alguien me diga otra. Venga, James. Venga, pues mira, la trama de Super 8, ¿vale? Intentó guardarse en el más estricto secreto, ¿vale? Que nadie supiera nada, que no hubiese spoilers. ¿Spoiler? Ni las típicas filtraciones que hay hoy en día, de todo, por todo, ¿vale? Hasta el momento del estreno del film, como ocurrió también con Cloverfield, ¿vale? Cloverfield, que aquí en España se llamó Monstruoso. Precioso nombre. ¿Vale? Otra de las producciones de J.J. Abrams. ¿Han sacado una nueva de Cloverfield? Sí, hace un año. No la he visto, la tengo comprada. Pues yo también estoy pendiente de verlo. La tengo comprada y no la he visto aún. Pues fíjate, si hasta el punto que querían que todo fuese confidencial, que obligaron al equipo que grabó ambas películas a firmar una cláusula en su contrato. Pero a todos, hasta el de los cafés. Pero es que esto siempre lo hace J.J. Abrams. Esto será como la oficina de Nintendo casi, porque en Nintendo igual no se filtra nada. ¿Él es como las oficinas de Nintendo? Sí. Joder, cuadrado y con sillas. Pero eso también, ¿qué consigues? Con gente muy mayor. Y Miyamoto dando vueltas por ahí. ¿Dentro de JJ? Dentro de JJ. Como la vida es así, me lo estoy imaginando. Bueno, perdón. Lo que consigue es causar expectación. Porque a lo mejor la película no tiene realmente ninguna cosa que ocultar, pero bueno, ya diciendo, hostia, que han puesto cláusula de... Es como cuando se decía que los guiones de Expediente X los hacían en un papel rojo para que no se pudieran fotocopiar. Pues igual. Pero así consigues una cosa que es una faena. Y es que si... Tú creas mucha expectativa. De esto hablaremos en algún programa. Las cosas que crean mucha expectativa y luego no son nada. Hype. Crean mucha expectativa. El hype. Y luego a lo mejor no es para tanto. Que también le pasa mucho a J.J. Abrams. Sí, la verdad. Correcto. Es que sí, porque ha tenido truños de serie, la de Hawái, ¿no? ¿Cuál era? Había no, por ejemplo, Monstruoso. Que un hype que es una normal. Sí, fue. Pero porque lo hizo muy bien. Es una campaña de marketing brutal. Sí, y luego tampoco era. O sea, está bien. A mí Monstruoso me gustó mucho. Sí. Me gusta casi tanto como el mundo de Big Man. Pero. Me gustó mucho, pero tampoco para tanto. No. Igual que me pasó con Super 8, que la fui a ver Super 8 al cine, super, super ilusionado al cine. Y bueno, salí del cine diciendo, bueno, tampoco para tanto. Mira, no está mal. Y la he visto hace poco y es igual, no es para tanto, no está mal. Pero es lo que suele pasar cuando ocultas la información, la gente suele tender a pensar, es como, algo guardan. Obviamente algo guardan porque no te están dando información, pero algo más. Algo tiene que haber ahí y en realidad pues no tiene por qué haber nada. ¿La recomendamos? Yo la recomiendo si la gente quiere ver más o menos el comienzo. Es que seguramente haya comenzado antes, pero que así, el comienzo del la New Retro Wave. De la New Retro Wave a lo grande fue, yo creo que con Super 8, probablemente. Posiblemente. Por recomendado. Pues la recomendamos, venga. Venga. Hola. Hola. Mi nombre es Johnsy. Seguramente me conoceréis de otras naves como la Nostromo. Sí, esa en la cual había un bicho que se comía humanos. ¿Que si tuve miedo? No, solo comía humanos. Por eso les bufaba cuando se me acercaban. Atraían al xenoformo. Pero en esta nave sí. Hay tres bichos que comen gatos. Ahora que lo pienso, todas las naves tienen nombres molones. El Halcón Milenario, Serenity, Enterprise... Pero los cutres estos no le han puesto nombre. Vamos a hacerlos un gran favor. Me he encontrado una vieja cinta de cassette. Al que le ponga el nombre más original a la nave de Melmac, se lo lleva. ¡Johnsy! ¡Maldición! Por los bigotes de Garfield. Esos narigudos otra vez. Estaba mejor con los caraconos. Os tengo que dejar, humanos. Me están buscando. Os iré comentando cosas sobre la nave. ¡Adiós! Mira. Más peliculitas así de este estilo. Hay una que se llama Tierra Eco. Earth to Echo. Oh, correcto. Ahora sí, ¿no? Viajamos al año 2014 ahora. Sí, dirigida por Dave Green, efectivamente, en 2014. Que es una serie que... Es una película. Es una serie de una película. De esta nos hicieron cinco, ¿no? De esta nos han hecho cinco aún. Quizás tienen menos presupuesto que todo lo que hemos hablado hasta ahora. Juntas. Tienen bastante menos presupuesto. Pero no por ello es mala. Creo que nombré esta película. Sí, hace en alguna. Creo que la segunda al principio de la segunda temporada sí que hablaste de. Puede que sí, que hablase de Tierra Eco. Y dije algo así como que me recordaba películas de cuando era pequeño. Y efectivamente, es que me recordaba películas de cuando era pequeño. Por eso, porque es de este estilo de retro. Retrocosa. La nueva retrocosa. Retrowave. La nueva retrocosa. ¿Os cuento un poco de qué va? Sí, por favor. Por favor. A ver si no hay spoilers, porque esto... A ver. Tak, Munch y Alex son un trío de amigos estrechamente... Adelante. ¿Tienen que ser siempre tres? O cuatro, o los que tú quieras. Son como los puzzles de los videojuegos. Tres siempre. Vale. Half-Life 3 confirmado. Bueno. Tak, Munch y Alex son un trío de amigos estrechamente unidos e inseparables, pero su tiempo juntos está llegando a su fin. Su barrio pronto será destruido por un proyecto de carreteras que les obligará a mudarse a otro lugar. Dos días antes de que tengan que separarse, una señal críptica infecta sus teléfonos móviles. Convencidos de que algo grande está sucediendo y con ganas de pasar una última aventura juntos, se ponen en marcha para localizar la fuente de los mensajes. Cuando la encuentran, descubrirán un ser misterioso, spoiler, que está varado en la Tierra y es perseguido por el gobierno. Esto será el comienzo de un viaje épico lleno de peligros y maravillas que pondrán a prueba su amistad y su vida para siempre. La historia de siempre. Son tres amigos, luego se les une una, spoiler, se les une una chica, entonces ya son chicos y chicas, como en toda la película. Correcto. Vale, lo bueno es que... Quizá lo bueno es que esta me vino de la nada. Esta, la vi sin saber ni de qué iba, ni... No tenía ningún tipo de expectativa. No tenía ningún tipo de expectativa y quizá por eso me gustó tanto. Es posible, ¿no? La he vuelto a ver y me ha vuelto a gustar. O sea, quiere decir que no es la sorpresa. A veces sí que pasa que eso, ves un tráiler de una peli y dices tú, va a estar guay. Y luego resulta que la peli es un tráiler extendido. Sí, los tráileres de ahora son... ¿Sabéis cuándo me pasó esto de ir a ver algo sin expectativa y salir flipando? Y dije, nunca más voy a volver a ver tráilers. ¿Con qué? Con Origen. Origen fui a verla, no sabía ni que salía Leonardo DiCaprio, o sea, no tenía ni idea. Nada. Vamos a ver Origen. Efectivamente, me dijeron los amigos, vamos. Y oye, qué maravilla de película. Dije, nunca más voy a ver ni un tráiler más, voy a ir siempre... A mí me pasó con Matrix. ¿Con Matrix? Fuimos al cine y dijimos, ¿qué película vemos? Pues en los carteles tenía buena pinta. Sí, claro. Y yo, joder, y salimos flipando. Es un peliculón, ¿no? Claro. Pues quizá me pasó esto con... Quiero recalcar que en esa época no había internet. Ya está. Bueno, había, pero no era igual. Bueno, sí, pero llegabas al cine sin saber lo que había. A ver, había, o sea, internet más o menos. Yo la primera vez que me conecté en mi vida a internet fue en el 96. ¿Pero tú sabes cuándo estrenaron Matrix? 98. Pues ya está. Nada más, nada más. Pregunta respuesta. ¿Tú sabes cuándo se estrenó Matrix? 98. Correcto, sí, vamos adelante. Sí, vamos. Así de sencillo. O 97, no estoy muy seguro. Bueno, ya. Una vez así por ahí. Fue la primera vez que me conecté fue en el 96. Había antes. ¿Y qué viste? No, un chat que había. Ya estamos. Un chat de Yahoo, puede ser. Terra. Que... Sí. Terra. Terra no, y Yahoo. O algo y de... Para nada bueno, seguro. Es... Para ver, de ver, no dijiste a mi madre, me voy a conectar a la encarta. No, no, Alan, no. De hecho, esto, vamos a ver. Yo fui a casa de una amiga. Yo no iba a conectarme a internet. Yo fui a una casa de una amiga a ver si me conectaba. Y a internet. A internet. Y al final me conecté. Claro, porque entre que se conectaba el router, te daba tiempo a hacer una lentejas. Y me dijo, te voy a enseñar, nunca te has conectado a internet, te lo voy a enseñar. Y yo dije, puta madre, vamos a tu casa. Y efectivamente nos conectamos a internet y ya está. Correcto. Solo fue internet. Era cuando a mí me dejaban el Street Fighter 2. ¿No te mintió? Para nada. Correcto. Y después de todo, bueno, esto, total, metapodcast de la vida. Tierra a Eco, ¿vale? Pues Tierra a Eco es una película de eso, de chavales. Es que al final vamos a terminar la chavalada. Lo mismo, de chavales hablando. Pero hace muy bien una cosa. Es decir, que está rodada en plan... ¿Cómo se llama esto? En, cámara en mano. Cámara al hombro. Cámara en mano, o sea, como si fuese... Como monstruoso. Sí, sí, sí, como monstruoso, que es un fan footage, se llama eso. Como el proyecto de la bruja de Blair. Efectivamente, oh, ¿vale? Que vuelve ahora otra vez. Es uno de los niños, me parece que es Tak, que es videoblogger. Entonces, lo graba todo, y mola, ¿no? Oh, Dios. ¿Hay videobloggers? ¿Siguen existiendo? Alguno tiene que haber, sí. Alguno tiene que haber. Y esto quizás lo que menos me gustó de la película, lo de que sea found footage, porque es un tipo de película que lo tienes que hacer muy bien para que quede guay. En plan de, tío, lo está grabando todo, ¿en serio? Todo. ¿Y la batería? ¿Y la batería de las cámaras qué? No, pero el chico se lo monta bien. Tiene una gafa con cámaras, una GoPro, o sea, tiene un montón. Un niño que tú eres el rico. Sí, fijo, porque si no ya miras tú. Quizás eso es lo que menos me gustó. Lo que más me gustó es la relación que tienen los chavales. Está muy guay, de hecho. O sea, es muy muy de amigos. Es que quizás de todos los que hemos visto, la mejor bonito. Relación Mola. Con la mejor construida es esta. Como curiosidad decir que las únicas tres películas que ha hecho Theo Halm, que interpreta a Alex, el chico así rubio guapete, las ha rodado a la vez. ¿Cómo? A la vez. O sea, mientras que rodaba Tierra Eco, también rodó Bukowski y Memoria. Menudo pesado. A la vez. Madre mía. Quizá por eso a lo mejor el chico estaba un poco cansado, ¿no? De la vida. Y ha dejado de hacer pelis. Se ha retirado un yate y fuera, ¿no? Así que, en conclusión, es decir, que Tierra Eco, si os gustó Stranger Things o Super 8, yo os recomiendo. O si te gustó alguna película antigua de... Es que esta se parece menos a las películas antiguas. Se parece el espíritu. Es eso, sí, el olorcillo. El argumento es similar, pero... Tiene el olorcillo, pero no es exactamente igual. Perfecto. Esta es de las que menos se parece a las películas ochenteras. ¿Nos instas a que la veamos? Yo os insto a ver Tierra a Eco. Instanos. Volvemos al año 2015, nos vamos al año pasado, ¿vale? Para hablar de Turbo Kid. Turbo Kid. Que la intentamos ver aquí en la nave. Sí, lo intentamos. Pero vimos un trocito solo. Vimos un trocito. Pero correcto. Bueno, ya la terminamos cada uno. Correcto. Sí. Yo la he visto como tres veces ya. Bueno, pues. De hecho, te voy a decir que tiene mucho mérito. A mí me gusta mucho Turbo Kid. Bueno, chicos, vamos a contarte que va y luego ya debatimos. Correcto. Bueno, este es el director. François Simard. Es una película, ¿vale? Canadiense, hay que aclarar. Correcto, por eso tiene nombre francés, ¿eh? No, tiene sentido, obviamente. Tiene sentido. Todo bonito. Anouk Bissell y Jean-Carl Bissell, ¿vale? Todo Bissell. ¿Tiene tres directores? Ajá. ¿Para qué tantos? Sí. Diría yo. Con uno va, que chuta, ¿no? Digo, y con medio. Pero bueno, aunque se ambienta en el año 1997, ojo, un año después de que te conectes a internet... Y yo iba con otra intención. Pero bueno, sí, es verdad. Corría 13 años, por favor. Pues claro. Santi, por favor. Por favor. Estaba en plena efervescencia. Pero vamos. Estabas turbo, como el chico. Estaba turbo. Santi estaba todo turbo, sí. Claro, todo turbo, turbo. Claro, turbo. Aquí cuenta la historia, ¿vale? Madre mía, turbo. De un futuro posapocalíptico. En el 97. En el 97, ojo. Pues como Demolition Man, que es del 90. O sea, que la petan en el 96, pues lo mismo. ¿Vale? En la que la tierra ha sido devastada por la lluvia de ácido. Y el agua es un bien muy escaso, ¿vale? Pues como Mad Max. Por ejemplo. Por ejemplo. O claro. Como Waterworld. Sí. No, pero el agua no es escasa. La, ¿no? La potable sí. La potable sí. No, la potable es una. Es la PSP, por ejemplo, por consola portable. Venga, continúa. Sí, ya está. Te mato fácil. Te mato muchísimo. No. A ver. No se habla seriamente de lo que ha ocurrido aquí ahora mismo. PSP, PlayStation. Potable, ¿no? Santi ha explotado y voy a matar a Kibou y ya está, me quedo yo solo con la nave porque esto no puede seguir así. Continúa, James. Potable. Sigamos, ¿vale? Pues el protagonista de Turbo Kid, no olvidemos, estamos hablando de Turbo Kid, ¿vale? Es un adolescente amante de los cómics de superhéroes que un día conoce a una misteriosa chica llamada Apple, llamada Manzana, ¿vale? Ambos jóvenes se embarcan en una misión en la que correrán un grave peligro cuando el malvado Zeus, porque no tenía un nombre más normal, el tío. Tiene sentido, tiene sentido. Sí, sí. O sí. Tiene aires de grandeza. Correcto, sí, es... Sí, correcto. Entra en escena y amanece... ¿Cómo? Amanece. He dicho, amenace al dúo, ¿vale? Deberán demostrar que son más fuertes de lo que pensaban. Apple es secuestrada por el villano y el chico tendrá que rescatar a la chica de sus sueños y liberar la tierra del desierto. Uy. Del desierto del mal sembrado por Zeus. Sí. Desierto del mal. Zeus es el malo. Zeus, sí. Bueno, pero ya era el mal en su pero día. Pero no es el dios. Zeus, de hecho, es el único actor famoso que sale en la película. Correcto. Más famoso. Es Michael Ironside. Correcto. Que salía, por ejemplo, en... Ahí. Pues ahí. Starship Troopers, por ejemplo. Por ejemplo, en Desafío Total. Uh-huh. O sea, todo peliculones. Hombre, Starship Troopers sí, ¿eh? ¿Y Desafío Total? Bueno, tal peliculaza. Sí, bueno, sí, puede ser. Un día tenemos que hacer un programa especial de Arnold Schwarzenegger. Pero hay que llenarse de testosterona aquí. Correcto. Santi quiere hacer un programa de Schwarzenegger. Schwarzenegger. Y se va a hacer. ¿Qué cojones? Venga. ¿Nos cuentas alguna curiosidad, Kibo, de la peli? Sí, ¿por qué no? Porque no voy a contarla. Ya ha contado Santi sus curiosidades del 1996. Pues vamos a contar de Turbo Kid. Turbo Kid es una adaptación cinematográfica del corto T is for Turbo. T is for Turbo. ¿Habéis visto T is for Turbo? Está muy chulo, está en YouTube. Bueno, son 6 minutos y es una de las escenas que salen en la película. Con otros actores y con peores efectos visuales. No, tampoco están mal, hay que decirlo. Bueno, Kibo, pero tampoco están bien. Bueno, están en un punto medio. Hay una cosa que no hemos comentado de Turbo Kid. Turbo Kid, aquí no hay niños, ni esto no es... Niños, sí hay niños. No, pero el protagonista es un niño. Pero no es en plan los Goonies. Es Turbo Kid lo que hace referencia y lo que hace un homenaje es a las películas de serie B que habían en la época, en el videoclub. ¿Sabes? Uh-huh. Las copias que había de Mad Max, por ejemplo. Sí. De He-Man. De He-Man, o por ejemplo, yo qué sé, las que había de Conan. Esas películas que eran solo de videoclub. Sí, que iban directamente a vídeo. Pues esas películas malas de videoclub, pues son malas, son buenas, pero son malas. Yo me entiendo. Son malas buenas. Pues esta película hace homenaje a esas películas. Hay sangre, hay a tutti plena, borbotones, hay sí, la hostia cutres, de cosas. ¿Vale? Sí, que prácticamente se ve el tubo porque sale la sangre, ¿eh? Que por eso he dicho que tiene peores efectos aún. Que por cierto, esta película tiene sangre, ¿eh? Pero vamos. Se han gastado todo a manguerazos. A manguerazos. Todo el jarabe de maíz se lo han gastado en esta peli. Todo. Extinguieron los maíces. Vamos a seguir con las curiosidades. Otra curiosidad, por favor. Se suponía que la película transcurría en un páramo desértico. Como Mad Max. Pero debido al tiempo lluvioso durante el rodaje, la lluvia ácida se incluyó en la historia. Los estanques y charcos fueron teñidos de verde para simular esto. ¿Para sí. O sea, ya se han gastado dinerito. Ya tienes que tener mala suerte para querer grabar una película del desierto y que te llueva. O ser un poco imbécil, vete a otro sitio. O espera que escampe. Espérate a verano. Va a llover menos. Pues nada. ¿Pues esta película la puedes ver? Pues sí. O sea, King of Fighters la puedes ver. Sí, pues también sí. Puedes verla. ¿Que tu salud va tal? Pues sí. Puedes sufrir tu salud, pero bueno, la puedes ver. No pasa nada. Puedes verla. Sin problema. ¿Sí? Puedes verlo. Bien. El top. El top, muy bien. A ti no te ha encantado. A ti no te gustó, por lo que veo. Yo la he visto en 3 veces. En 3 sesiones, en muy 3 bien. Sesiones. Yo la he visto en 2 sesiones, pero porque me tenía que ir. Pues yo la he visto 3 veces y a mí me gusta mucho. ¿En una sesión? O sea, por cierto, otra curiosidad que no está en el guión. Sacaron una edición coleccionista de la película que venía el Blu-ray y un VHS. Oh. La película en Blu-ray y en VHS. Eso se merece un aplauso gigante para la edición. ¡Vamos! Para quien la haya visto en VHS. ¿Alguien seguirá teniendo un VHS que funcione para verla? Sí, seguramente. Mi madre. De hecho, mi madre tiene, claro, uno. Ya está. Ir a casa de las madres y de los abuelos. Y mira, ¿qué cojones estás viendo, niño? Que tienes 33 años. Me imagino sonreír. Dice Jeci, pues nada, madre, aquí intentándome conectar a internet. Yo sí recomiendo Turbo Kid, sí la recomiendo, pero hay que estar preparado mentalmente de que vas a ver eso, vas a ver un homenaje a las películas malas de serie B. Correcto. Si sabes eso... Si ya tengo que ir preparado mentalmente a algo... Es como la siguiente que vamos a hablar, hay que ir preparado mentalmente también. Claro, con la siguiente también... También hay que ir preparado mentalmente. Es muy del palo de esta, ¿eh? Con esta... Sí, sí, sí, aunque te haya gustado más, sí. Es del palo que esta, no vayamos aquí de... Yo creo que si sabes que vas a ver un homenaje a ese cinemano, Turbo Kid te va a gustar. A mí me encantó. Pero porque sabía de qué iba. Y porque yo he visto muchas películas de esas. ¿Más que el mundo de Big Man? No. Pues entonces. Es de decir que me gustó más la primera mitad que la segunda, porque la primera mitad la vi aquí con vosotros comiendo pizza. Es que pues... es una película perfecta para ver. Y ojo que pizza. Y qué pizza, ¿eh? Ojo. Oh. Ojo. Pero si es verdad que tienes toda la razón, si vas sabiendo a lo que te enfrentas, es mucho mejor. El día que os juntéis, queridos oyentes, con unos amigos y no sepáis qué ver, por Turbo favor, Kid, Turbo Kid es la solución. Luego nos quejéis. Puede que de las películas que hemos hablado, lo que más me guste, aparte de Mundo de Big Man y Stranger Things, sea Kung Fury. También del 2015, Kung ¿no? Fury, también de 2015. Dirigida por el sueco David Sandberg. No sé si se pronunciará así en sueco, pero... David Sandberg. Sí. Es la verga de arena. Probablemente lo que más me gusta de todo lo que vamos a hablar. Es una película que se realizó gracias a un crowdfunding. Mm. Hicieron un crowdfunding para hacer un tipo así, película ochentera. Jaja, vamos a hacer películas incluso con el tracking mal puesto en la película. O sea, muy ochentero. Maravilloso. Sí, con este grano también. Y la gente se dejó ahí los dineros a tope para hacer... Bueno, la película es un medio metraje, porque duraba una media hora más o menos. Medio metraje. Correcto. ¿Os cuento de qué va? Sí, por favor. Por favor, pues, avanza. En 1985, el detective Kung Fury, que ya tiene un nombre potente, muy potente. Que era muy de la época del Kung Fu. Sí. Del departamento de policía de Miami, obtiene grandes poderes del Kung Fu, tras ser mordido por una cobra. ¡Qué epicidad, por Dios! Sí, sí. Ya, si te muerde una cobra y te da poderes... A la vez... que le alcanza un rayo, Dios. Todo a la vez. ¿Sabes? Si no te conviertes en Kung Fury... Poco te falta. Desde ese momento usa sus poderes para luchar contra el mal. Menos mal. Menos mal. Imagínate que... Claro, hay menos mal desde que luche contra él. Qué movido. ¿Eso es así? Menos mal. Años más tarde se verá envuelto en una peligrosa misión. Frenar... es que es leerlo. Es que frenar Dolph. Frenadolf. Frenar a Adolf Hitler. Frenadolf Complex. Dios mío. También conocido como Kung Führer. ¡Oh! ¡Oh! Tendrá que viajar al pasado con la ayuda del experto en informática Hackerman, que probablemente es uno de los mejores personajes de la película. Cuando aparece es... Y de la vida. Y de la vida entera. Más épico que eso. No, es que yo qué sé, es que los libros de Lovecraft... No, mis cojones, Hackerman. Hackerman, Dios, coño. Hackerman. Esta película también es, a su vez, un homenaje a las películas malas de los 80. Correcto. Pero es tan mala que mola muy... Pero además los efectos especiales de esta está súper currado. ¿Sabéis que en el crowdfunding que hizo sacó mucho más dinero del que necesitaba para hacer la película? ¿Y sabéis para qué utilizó el resto? Sorpréndenos. Hicieron un videojuego que se llama Kung Fury, que está en Steam, que vale 2,5 euros o algo así. Sí. al estilo de los juegos de... Yo contra el barrio. Ah, bueno, sí, lo he puesto en curiosidades. En plan lucha contra el barrio, en plan Final Fight y Double Dragon. Sí, el Kung Fury Street Rage. Street Rage se llama. Perdón. Uy. Ha sido la rabia de las calles que le ha entrado por la garganta a Sandy. Y, ¿no te habrá picado una cobra? Otra cosa que hizo con el dinero del crowdfunding fue un videoclip. Y se debe ir comprando un barco. Ojo, cuidado con quién sale en el videoclip. Un videoclip de la canción que es banda sonora de la película, interpretada por Debbie Hasselhoff. Total, nada. Nada menos. El puto Michael Knight. Que, buah, es verlo todo, es ver el videoclip. Que, por cierto, el videoclip tiene una escena muy parecida a la película, al principio de la película, pero no es exactamente igual. Le cambian cositas. Y son detallitos muy, muy guays. Mola mucho. ¿Alguna curiosidad, James, de Kung Fury? Hay una que la he dicho más o menos, pero bueno, sí. No, más o menos no, la has dicho. Ya. Por ejemplo, la película fue rodada en su mayoría en una oficina de Sandberg, ¿vale? En, ¿cómo se llama esto? Pero, es que no sé pronunciar una como un circuito en la cabeza. Jumea. Vale, en Jumea, en Suecia, ¿vale? La gran mayoría de la peli está grabada ahí. ¿En una oficina? ¿Dentro? Dentro de la oficina de David, ¿vale? Pero las escenas adicionales y efectos especiales se firmaron en Estocolmo. Sí, es que casi toda la película es un croma. Sí. Todo roda en un croma. Sí. De hecho, hay momentos en los que se nota tanto que es hasta divertido. La vida es un croma verde. Es que cuando está peleándose contra el gran ejército, maravilloso. ¡Spoiler! Que se nota, no, hombre, ¡spoiler! Spoiler. Si tiene que pelear contra Kung Fury, contra Adolf, pon pitido de spoiler ahí a tope. Claro, ya está. Es súper gracioso. Se te olvida poner una curiosidad. Sorpréndeme. Que la doblaron en español. Hay varios doblajes fans. ¿Tú participaste en uno? Sí, yo participé en uno, sí. De hecho, era de Frícula. Sí, si buscáis Kung Fury. Frícula, F-R-I-K-U-L-A, Frícula. Ahí está la versión doblada al castellano. Y a ver si adivináis a quién doblo yo. Es que hoy, cuando me lo dijiste, fue tan genial. Ya no voy a decir nada. Es que está súper bien el doblaje. Esto sí que exijo que sea 100% spoiler free. Decidnos a quién le pone la voz Santi en ese fandub, por favor. No lo pondrá en los comentarios de YouTube, ¿no? O sea, personajes, tal, no lo sé. Probablemente. Sí, bueno, sí. Pues no abres la caja. La caja. ¿Recomendáis? Sí. Hombre, encima gratis, la puede ver en YouTube, en Steam y donde sea. Yo estoy esperando que hagan una segunda parte. De hecho, la tienen que hacer, porque al final deberían hacerlo. Queda abierto. Pues hasta ese punto recomendamos Kung Fury. Por favor, vedla. Y queríamos hablar también, de aparte de películas y series, de más cosas hechas con aroma ochentero. Pero es que sería algo tan amplio que hemos decidido hablar un poquito de videojuegos. Simplemente de videojuegos que están inspirados en... Los 80. En los 80. Sí. A ver, los hay a paladas. Sí, pero vamos a dar solo una pincelada así muy por encima, porque si no estaríamos aquí horas. Entonces, por ejemplo, Hammerwatch. ¿Habéis jugado un juego que se llama Hammerwatch? Yo lo probé en tu casa y es brutal. Y Kibo también, aunque no se acuerde. ¿Sí? Sí, pues me acuerdo. Hammerwatch. He probado tantas cosas. Es un juego tipo Rogue, de hecho se llama así, Roguelite. Sí. Así muy pixelado todo y tienes que ir por una mazmorra rompiendo cosas, o sea, matando bichos. Consiguiendo moneditas. Y todo eso muy al estilo de los juegos antiguos de tipo Rogue. Sí, y todo con mucho píxel. Es que ahora el píxel está por todas partes. Por doquier. Píxeles como rocas. Como rocas. Correcto. Píxeles. Y Shovel Knight. Shovel Knight es un juegazo. Con esa banda sonora maravillosa. Que me encanta de principio a fin el juego, y es difícil de principio a fin también. Sí, la verdad es que es dificilillo el juego, ¿eh? Yo me lo pasé, está muy chulo. Está muy, muy guay. Además, el estilo gráfico está muy cuidado, la jugabilidad. Y el amigo, el amigo de Shovel Knight es amor. También, pero porque el caballero de la pala es amor, todo él. Entonces, es normal. Normal. ¿Y qué más? ¿Qué más juegos? Luego tenemos al jugador de Locomalito. Sí, por ejemplo, Locomalito es un... Es que no sé de dónde es exactamente, pero creo que es del sur de España, creo. Sí. Es un game dev. De la península. Y es un desarrollador independiente. Bueno, ahora justo ha firmado algo, me parece que... La ha sacado Maldita Castilla en Xbox, y en Steam, y va a salir también para la Play 4. Se llama Cursed Castilla EX o algo así. Y es un desarrollador que se dedica a hacer juegos a la antigua usanza. O sea, él hace juegos en plan los arcades antiguos. De naves. Las máquinas recreativas. Y son todos buenísimos. Se dedica a picar código como un grande. Es que... Tiene muchos. Por ejemplo, Maldita Castilla está muy bien. ¿Habéis probado Maldita Castilla? Sí. Que es un difícil de narices. Es muy jodido. Es un homenaje a... Ghosts and Goblins. A Ghosts and Goblins. Correcto, Ghosts and Goblins. Él lo pone en la web. O sea, él lo pone. Sí, o sea... homenaje a Ghosts and Goblins. No hace falta que me lo digáis, que lo sé. Lo he hecho yo. Correcto. Es mi juego, lo sé perfectamente. Pero con un caballero de Castilla. Claro, y sí, con... Don Ramiro Quesada, se llama. Correcto. De hecho, Quesada es uno de los compañeros que tiene el protagonista. Ah, no, Quesada, que es verdad que... Quesada es uno de los compañeros que tiene. Pues son todos, creo que son como templarios, una cosa así, los caballeros. Pero vamos, tiene mucho más. Tiene otro juego que se llama Gaurodan, ¿vale? Que está ubicada la acción en Tenerife. Y que... bonito lugar. Es para probarlo, está muy bien. Otro que se llama The Curse of Isios, que es como un Castlevania de NES. ¿Es el último que sacó? No. Es el último que sacó. Es como un Castlevania de NES ambientado en la antigua Grecia. Y es chulísimo, chulísimo. Lo que pasa es que no lo ha seguido, o sea, lo ha ido parcheando, pero muy poquito, porque ha tenido que hacer el maldita Castilla. Sí, X, este. El porte para consolas. A ver si puede mostrarlo a la nave. A ver si puede mostrarlo algún día a la nave. ¿Tiene algún juego tipo Doom? Tiene uno que se llama la Abadía de los Muertos, la Abadía de Mort. Sí, ¿vale? De hecho, ese me lo enseñaste también y es canela en rama. Es canelita en rama, es en plan Metroid, ¿vale? Es un juego de exploración. ¿Y gráficamente es? Y gráficamente intenta emular los juegos de Spectrum. O sea, se va aún más atrás y va a los juegos de Spectrum, ahí con 4 o 5 colores en pantalla. Y... pero sí está muy muy conseguido todo, ¿eh? Y, bueno, ya que hablamos de lo comadito, hay que hablar de Grisor, que es quien hace las músicas de estos juegos. Y también unas bandas sonoras que mete pánico lo bien hechas que están. Sí, tremendo. Es acojonante el trabajo de esta gente. Yo a veces flipo en cómo una o dos personas pueden hacer verdaderas obras de arte. Y es todo, pues un poco lo que decimos, todo evocando a esa época de los videojuegos, a esa época ochentera en la que había... no es que hubiese tantísimo donde elegir, porque tampoco es que hubiese una barbaridad de juegos a la vez. No es como ahora que hay 50.000. Bueno, Spectrum tiene más de 2.000 títulos. Sí, pero no tenías el mismo año, salían 50 juegos. Tú no tenías para elegir. O sea, tú no tenías dinero para comprar los 2.000. Yo no entiendo. Correcto. Otra corriente de gente que hace juegos a la antigua es que esto es... lo que Marito hace juegos... como los antiguos para máquinas nuevas. Hay gente que sigue haciendo juegos para las máquinas antiguas. Por ejemplo, los Mojon Twins son un grupo de desarrolladores... Me encanta el nombre. Ese nombre ya... que hace juegos para Spectrum y creo que también para Amstrad. Y pero juegos para las máquinas específicamente, originales. Sí, que no es nuevo reto. Que si quieres jugar a ellas en una máquina nueva, tienes que emularlo. Efectivamente. Eso es la gracia. Es otra forma de nuevo retro, que podemos decirlo, que es algo hecho ahora, pero que está... es algo para cosas antiguas. Sí, está pensado para las máquinas antiguas, eso no para es. Las modernas. Sí, igual que eso tenemos 1985 Alternativo, que es una gente que hace juegos para Mega Drive. La gente de Fase Bonus, del podcast Fase Bonus, pues hace juegos para Mega Drive, para Game Boy Advance, y se llama 1985 Alternativo, como en Regreso al Futuro. Y... poco más, algún juego más así, por ejemplo, Freedom Planet, que está mirando ahora mi biblioteca de Steam, digo, ¿cómo se llama? Freedom Planet. ¿Habéis jugado a Freedom Planet? El Sonic bien hecho, el por fin un buen Sonic. Sí, y no es de... no tiene nada que Sonic ver. Sonic Boom. Madre, no, pero... Es Boom porque es tan malo que estalla, ¿sabes? ¿Sabéis? Toda esta serie de despropósitos que han sido los juegos de Sonic, o la gran mayoría, hay juegos buenos, ¿vale? No vamos a entrar en esa discusión ahora. No, porque si no... En esa discusión ahora no vamos a entrar, pero sí que la gran mayoría han sido un fiasco a nivel de ventas y tal. Pero Freedom Planet rescata la época 2D de Sonic, la época buena de Sonic, ¿vale? Cuando lo petaba en todas partes, y hace un juego muy bien hecho. No tiene mucho que ver, ¿vale? Pero además tienes varios personajes para elegir... las plataformas están loops, muy bien hechos. Tiene loops. Cada personaje tiene una forma de jugar el mismo nivel. O sea, está correcto, bien. Sí. Y eso es una jugabilidad muy cuidada también. Y es un juego muy rápido. Está muy bien hecho. O sea, es un Sonic. Es el Sonic que yo estaba esperando que saliese, es Freedom Planet. Y no, o sea, a mí personalmente me encanta. Eso, hay 150 millones de ejemplos. Aproximadamente. De 150 millones 3 de ejemplos de juegos hechos a la antigua usanza. Es que se ha puesto muy de moda. No sé si debe ser porque es más sencillo hacer el estilo gráfico. Es que no sé por qué será, pero. Porque juegan con nuestra patata. Aparte de porque juegan con nuestra patata. Sí, porque no te creas que el pixel art, haciéndolo bien, es sencillo para nada, ¿eh? No. Claro, no es sencillo, es que no sé explicarlo, es más, no sé. ¿Más accesible a la gente? Quizá. Más barato, quizás, también de hacer. Yo creo que yo sería capaz de hacer un pixel art interesante para un juego. Pero no mover, o sea, el 3D. Es como más sencillo que te quede mejor, no sé cómo explicarlo. Vale, sí, ¿vale? sí sé por dónde va, sí, vale. Sí, que animar una cosa 2D creo que es más fácil que una en 3D y menos costoso. Depende, no te creas, depende. Pero bueno, sí, es eso, que no sé por qué será que ahora hay un montón de juegos. Bueno, así, que nos estamos metiendo en un charco que no sabemos. No. Podemos entrevistar a Loco Malito. Se lo preguntamos. A ver, no sé si llamarle Loco o Malito. Pero, caballero, explíquenos usted cuál es el motivo. Sí. El kit de la cuestión. Porque no sabemos por qué, pero es eso. Hay una corriente de nuevos juegos, desde hace ya años además, con olor a los 80, a los principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, que también está ahí. Aparte de las películas, tenéis videojuegos, tenéis música, como ya hemos escuchado, hay un montón de cosas que huelen a los 80. Y como esto ya está tufando a los 80, que da asco, sí. Vamos a concluir con nuestra, para que valga la redundancia, con nuestras conclusiones. Vamos a ir cerrando ya el armario de los 80. Sí, que al final viene Alaska y nos come. Pues no sé, a mí me... ¿Qué opináis de...? A mí me gusta bastante, pero por eso, porque tira de mi nostalgia muchísimo. Entonces es algo que a mí sí me gusta, pero me gusta... que tenga ese toque, pero que sea distinto también, ¿sabes? No sé si me explico. El toque de ahora no sé con si el de antes. Con el, sí, sea. Por ejemplo, no sé cómo explicártelo. Gráficos neón, ¿vale? O sea, toda esta estética de neón que había en... Uh-huh. ¿Vale? Me gusta mucho Tron, ¿vale? Yo iba a poner el ejemplo. Me gusta mucho Tron. No me lo esperaba. Pero... No. Vaya, le diría. Pero me encantaría volver a verla con... O sea, volver a un remaster. Más aún. O sea, sí. Hace poco. Sí, pero se sigue... No es un remaster como tal. O sea, se sigue viendo como entonces. Uh-huh. Estoy hablando de la definición y de que se vea como ahora. ¿Entiendes por dónde voy, sí, no? Sí, entiendo cómo... Sí. Entonces, a mí ese toque sí me gusta porque se hicieron cosas muy buenas entonces y que pues más o menos se estaban perdiendo, pero que con estas new waves pues lo retoman un poquito y a la gente que en su momento no lo escuchó o no lo disfrutó sí que puede un poquito, o sea, pues... Disfrutar ese estilo. Correcto. Hablando de Tron, el otro día leí que en la entrega de los Oscars no la nominaron a los mejores efectos especiales. Porque utilizaba ordenador. Y entonces eso se consideraba trampa o no sé. Sí, no. Sí que no era justo para el resto. Exacto. Sí. Para que veas. Qué putada. Veas. Porque con lo que es hoy en día. Pues sí. Bueno, yo lo que opino de todo este revival es que por mí pueden seguir haciendo productos tirando de nostalgia mientras que los productos tengan calidad. O sea, mientras que sean originales y sean interesantes de ver, como Super 8, por ejemplo, que es interesante de ver, o Tierra Eco. Pero ¿no piensas que también es falta de originalidad? No, porque son... O sea, ¿sí? lo que hacen es tirar de recursos de antes. Pero dentro de 20 años, por ejemplo, los que jugamos a juegos dentro de 20 años, ¿a ti te va a apetecer ver un juego como el de estilo de la Xbox? Mientras sea un buen juego. Pero es que eso yo no lo veo viable. No como ahora, el Pixel, que es como más... Pero ver un juego de hecho, ¿se va a ver peor? De hecho, hay uno, es que no me acuerdo cómo se llama, pero es... 1995, no sé qué se llama. Que es un juego ruso que imita los gráficos de Play 1, de PlayStation 1. Y no queda igual de bien. Es que es eso. No queda igual de chachi. El Pixel queda mucho mejor. Pero quizá ser. Porque tampoco es muy buen juego. Claro. Que el tema es que sean buenos juegos. Si son buenos juegos o buenas películas o buena música, mientras que sea buena mierda. Que pero tienen de la nostalgia que quieran. Pero puede ser que no haya pasado el tiempo suficiente para que eso esté bien, ¿sabes? Para que hagan un remake de un juego de Play 1 O sea, o hagan el estilo de Play 1 y tú digas, mola. Yo creo que puede que no haya pasado todavía el tiempo suficiente. Ojo que la Play 1 salió en 1995. Ya está. Pues te 21 digo, años. Termina, sí, bueno, terminar. Todavía no ha pasado el tiempo suficiente. Pues nada. ¿Y tú, Kibou, qué opinas? Que hagan lo que quieran. Que sean libres, son libres, que hagan lo que quieran. Ser felices, ser felices. Y ya está, y comer pedices. Y no vamos a perder las buenas costumbres, ¿no? No, de preguntar a nuestros queridos oyentes en esta tercera temporada de Perdidos. Se le está acabando la pila, Kibou. Se le está acabando un poquito, sí. Digo, voy a esperar a ver hasta dónde llega. Bueno, con toda esta fiebre nostálgica de por las cosas de los 80 y 90, preguntamos a los oyentes en Twitter, a nuestros tuiteros, que por cierto podéis seguirnos en arroba en Melmac. Y en nuestro Telegram. Sí, ahí vamos en nuestro Twitter de vez en cuando decimos la forma de entrar al grupo de Telegram. Es un grupo súper reducido de gente, súper selecta. Entrarás, pero no podrás salir. En el que compartimos fotos de gatitos y de comuniones sabrosos. Bueno, siguiéndonos en Twitter podéis saber cuándo preguntamos este tipo de cosas. Bueno, preguntamos que qué no debería volver jamás de aquella época, de los 80 a los 90. Y yo me he leído un poco por encima los comentarios y la gente coincide en muchas cosas. Sí, hay un par de ellas que son como un denominador. Lo vamos a ir viendo. Empieza, por favor, James. Vale, pues de momento, ¿vale? Arroba Goniker o Goniker o Goniker. Como no se pueden poner tildes en Twitter, pues no lo sé. Goniker. Hola, Goniker. ¿Qué tal? Hola, Goniker. Pues él nos cuenta, nunca debería volver médico de familia. Kibou levanta los brazos. Pero, ojo, es porque no podemos volver a sufrir la muerte de Marcial. ¡Spoiler! Eso es verdad. Claro. Ese momento ha marcado un antes y un después en la vida de muchas personas. En la televisión del mundo. De la historia y, de la... Y en la vida de la NBC personas. Hizo un especial de 30 segundos. Importante. ¡Marcial! Arroba Just Alphonse. Nos dice Leticia Sabater. Ah, con muchas mayúsculas. Gritando. ¡Ah, Leticia Sabater! Le vio quedarse en los 90. Que no vuelva nunca, por favor. ¡Nunca! Pero Just, te voy a decir una cosa. Ha vuelto. Lo siento. En forma de salchipapa. Ha vuelto, pues, para no verla, madre mía. Y está mirando a todos lados. Cosa que ha venido una transformación superior a lo que era antes. Claro, no era su forma final. Su forma final. Era 90. Te puede mirar a ti y a toda tu familia a la vez. Ha vuelto. En forma de caca. Nuestra compañera Nevesu-chan. Ah, Nevesu. Hola, Nevesu. Hermosa. ¿Qué tal? Ya volverás. Te queremos casi tanto como al mosasaurio. Dice las sombreras. Que no vuelvan. No. Jamás vi nada tan antiestético. Todos se parecen a Frankenstein. O a lo comido. ¿A quién se le ocurrió esa moda? Y pone una foto horrorosa de la moda de una no, modelo a, con no sombreras. Vamos a reproducir la foto. Pero oye, las sombreras están bien. De hecho, ¿para qué sirven? Para realzar tus hombros. Sí, básicamente, sí. ¿Y qué necesidad? No lo sé, los 80. Había una necesidad en aquella época. Sí, vale. Bueno, ¿y ya está? Vale. Arroba Miki Alunizado. Hola, Miki, ¿qué tal? Hola, Miki. Hola. Pues él nos comenta que los peinados tolocos, ¿vale? ¡Una maravilla! Y ponen una foto de una chica, una coleta de lado. Y una foto de Julia Otero cuando llevaba los pelos locos en televisión. Ojo, Julia Otero. Julia Otero es el fenómeno Belén Rueda. Antes no, pero ahora sí. Y ya está. ¿Me toca? Sí, grande. Arroba DaniPlayer1 dice: algo que jamás debería volver de los 80 y 90 son las sombreras. Dice, por favor. Se nos van a acabar los chistes de hombreras. ¿Qué os pasa con las sombreras? Con no ponéroslas, ya está. Ya está, si vuelve. Mejor que vuelvan las sombreras que no los supositorios. @wasp91 dice: que no vuelva Ramoncín, por Dios. Y me uno. Pero sigue aquí con nosotros. No, pues, no, pero que no vuelva a cantar. Sí, sí, nunca nunca se ha ido del todo, el pero por lo menos. Pollo frito. Sí. Viene volviendo a cantar la de canciones de Nirvana y esas cosas. Oh, qué horrible, ¿eh? Yeah. Yo una vez, alguna vez os contaré en Petit Comité una grabación que escuché. El tipo fue a grabar una. Os lo voy a contar en Petit Comité, cojones, lo voy a contar aquí. ¡Vamos! Atención. Vale. Exclusiva. Pónmelo de exclusiva. Exclusiva. Ramoncín fue a grabar una. No una cover, una. Canción con otro grupo. Ajá, una colaboración. Colaboración es la palabra que estaba buscando, gracias. Ahí es que se te olvida hablar y. Y le fue a grabar a un sitio donde yo fui a grabar meses después otra cosa. Uh-huh. Y me puso el productor la toma de Ramoncín. ¿Y en qué momento? Sin ¿no? modificar. ¿Y en qué momento? Sí, bueno, la risa lo dice todo, yo creo, ¿no? Sí, no, uno de mi grupo se lo guardó para toma de llamada, de lo malo que era. Uf, horrible. Que no vuelva, para despertador. Que no vuelva nunca. A ver si nos va a denunciar por esto. Las gaestas y el trino. A la protectora de animales. @cruciobal48 uh-huh. ¿Vale? No, las drogas y los pantalones de campana. Las drogas, Crucio, se fueron. Eso te iba a decir. Las drogas son anteriores a los 80 y 90 ¿sí? y durarán mucho más las que el propio ser están humano. Ahí. No, Perdidos en Melmac es una droga más. Yo creo que se refiere a la época dura de droga dura sí, en España. El caballo. De los pantalones de campana. Están relacionadas con las sombreras. Los pantalones de campana es de los 70 y los 90. Y la combinación de pantalones de campana con sombreras. Y volvieron en los 90. Volvieron 20 años después. Y volverán. Y volverán, sí, volverán. Sí. Ya verás que volverán. ¿Me toca? Sí. Chican 13. Hola, Chican. Hola, deja de comprarte juegos. Nos dice, las Bonbon Chip, claramente. Los Bonbon Chip. Yo no me acordaba de los... Ah, Bonbon Chip, ¿qué he dicho? Las Bonbon Chip. Bueno, lo que sea. les Bonbon Chip. Les Bonbon Chip. Pero aquí lo que nos hizo gracia fue la conversación con otro tutor que le recordó que las Bonbon Chip, o los Bonjo, no sé decirlo bien, eran buenos porque incitaban a comer fruta con sus canciones. Sí, y sí, Chican 13 sí. Le respondió que también incitaban a multiplicarse por cero y dividirse por dos. Multiplícate por cero y dividirte por dos. Te que tan... Pero, sí, no, no, ¿ahora qué grupos infantiles hay? ¿El Cantajuegos? Los Believers, los Justin Bieber. No, pero ninguno ni falta que hace. Que no vuelvan. Qué temazo, ¿eh? ¿Eh? Del Little Big Planet. Nimeria13, @Nimeria13. Hola, hermosa, ¿qué tal? Hola, Nimeria. Hola, Nimeria. Nos dice, los enjuagues... 13 también, como Chican 13. ¿Qué sí, hay en el 13? ¿Qué hay en el 13? Dios mío. 12 más... Uno, los enjuagues de flúor, que no vuelvan los enjuagues de flúor en el colegio, era asqueroso, nos ponían en el pasillo y esos 30 segundos de rigor eran eternos y carita triste. Normal. Dime, ¿qué malo estaba eso? Perdón. No he vivido eso en mi vida. Yo sí. He leído esto y he dicho, ¿qué es eso de los enjuagues de flúor? Yo sí y Mario, pero que yo también lo he vivido. Y era, o sea, te ponían una especie de aparato, no aparato, eran como un trozo de cartón, te lo rellenaban como con ketchup de colores. Flúor. Y te lo ponían en la boca. Y eso sabía asqueroso. O sea, era una sensación de... Y además que no podías abrir la boca. ¿Puedo preguntar cuál era el motivo de que Pues para fortalecer eso? Los dientes. Para fortalecer los dientes de los niños. ¿En el colegio? Sí, el, no, bueno. Así se aseguraba el Estado que todos los niños tenían salud dental. Y podían vender tus dientes en el futuro. Y también hacían lo mismo con las vacunas. A mí me han vacunado en el colegio. Sí. Muchas de las vacunas eran del colegio. Vacunas sí, pero ya te digo, el flúor me he quedado un catacroker totalmente. Pues, digo, qué viejos somos. Sí. Por cierto, @MuseDoom. Hola, Mustron. Correcto. Mustron. Estaba esperándolo. Qué bien te recibimos la tercera temporada. Porque estamos a la tercera temporada, no sé si lo sabes. Yo ya la fusividad se me ha pasado ya hasta el quinto programa. Vale, genial. O sea, no debería volver, lo comía. ¿vale? Ni aunque fuera el fin del mundo, dice, esas sombreras, joder, las sombreras, madre mía. Y esos abanicos solo sientan bien a Paco Clavel. Otro que tal. Otro que tal baila. Yo voy a decir una anécdota con Paco Clavel. Ya lo has dicho antes, adelante, Santi, con Ramoncín. Pues yo es que he visto a Paco Clavel por la calle así de normal y es que he visto igual. Sí, sí, no. O sea, sí. No es que sea, dices, va así porque va en la tele. No, no, es así. No es ese hombre es así. No es un personaje. Ole. Bueno, es un personaje, pero no está haciendo un rol. Ole por él, Paco Clavel. Ole tú, si me estás escuchando, Paco, ole tú. ¿Y lo comía qué decimos? Pues lo comía, el nombre que quiere decir, que loco mía, de lo comía o loco de mía. No sé si se me ha entendido. Yo me acuerdo de verlos en la tele. Pero una canción, yo no me sé más canciones. ¿De pequeño? Una canción. Me encantaban. A mí de pequeño me flipaba. Pero porque es espectacular. Digo, mira, ibas a casa, ¿verdad? Ibas a casa de tu amiga a verlos por internet. Pero lo que era de antes, no jodas. Claro. Váyatela. Yo me acuerdo de verlos y que me encantaban. Pero eso sí, que no vuelvan. Arroba Seyfield. ¿No es esto que va por la serie? Seyfield. Vale. Seyfield, va. Los chándals, modelo yonki, poligonero o frutero del pueblo. No. Esto tampoco se ha ido nunca. Lo que diré. Chándales o chándals de táctil. Ese es el material de los chándales. De los con los que se hacen los sueños. Correcto. Chándales también. Parece un... No están bien, hombre. Son muy cutres. No de ese material. Son no de yonki. Qué bueno, Ana. ¿Yonki no es la plataforma esta de las películas? Sí, esa. ¿Qué de comentarios tenemos? Arroba, porque la gente tenía ganas de tercera temporada de cojona. Arroba Josepe José nos dice que no vuelva el aceite de colza. ¿Os acordáis del tema del aceite de colza? ¿Qué pasó? No, me pilló muy pequeño. Creo que hay sintoxico la gente, ¿no? Sintoxico, pues media España con el aceite, una partida de aceite de colza. Que, igual que está el aceite de oliva, el aceite de girasol, aceite de colza. Vale, sí. No sé lo que es la colza. O a lo mejor es un sitio. Ni idea, no. Creo que es un algo comestible. Pues había una partida de ese aceite que estaba mal. Entonces hubo una intoxicación enormísima en España y la gente pues ha tenido incluso malformaciones. O sea, muy jodido, muy jodido. Y lo retiraron del mercado. Yo creo que ya no se vende el aceite de colza. Yo creo que tampoco. Entonces, por lo menos en España, que yo sepa, no me suena de ver las estanterías. Y yo estoy con Josepe, José, que no vuelva, que se quede donde está. Por favor. Con las sombreras. Arroba SilverKS2K, ¿vale? SilverKaos2K. De las sombreras. No me digas. Pero la... Joder. O sea... Bueno. O sea... Yo qué sé. Cuánto odio. Anda que no había vaqueros nevados. Pues, había muchas cosas. Camisas de vaquero. Pues ojo, porque le daban hasta miedo. ¿Vale? Porque mi hermana mayor las usaba. Silver que Chaos. Parecía Vegeta. Y pone un GIF. Y pone un GIF de Vegeta. Tienes un problema, Silver Chaos 2K. Si las sombreras te dan miedo. Es porque va a más de 1080. Puede ser. 2K. Bueno. Pues nada, pues allá vamos. Yo, lo siento, vale, lo siento. ¿Me toca, amigo, otra vez? Adelante. Como vuelve la ronda, ¿eh? Otra vez, la ronda. Lo de Nixinbox. Nos dice... Lo de fumar en sitios cerrados era insoportable para los no fumadores y todo lo relacionado con internet. Tarifas por horas, conectarse a partir de las 6, no poder usar el teléfono a la vez. Eso es lo que le pasaba a Santi con su amiga. Efectivamente. No podía utilizar internet y el teléfono a la vez. Entonces... Además que me he acordado mientras que estábamos grabando de esa anécdota, ¿sabes? Bueno, eso que te ha traumado. Lo de fumar en sitios cerrados sigue siendo una mierda hoy por hoy. Hombre, no se puede fumar en sitios cerrados. Hay sitios en los que se puede fumar. Sí, pero ya si ya te da humo es porque tú quieres. Eso sí, yo como ex fumador, al principio cuando dejé de fumar no me molestaba el humo. Pero poco a poco ahora me molesta mucho menos. O sea, yo cuando voy al trabajo siempre llevo a alguien delante, siempre. Y eso que voy andando por la calle. Que fuma. Y es, ¿cómo puede alguien fumar a las 8 de la mañana? Pues joder, el mismo que se mete el carajillo a las 8 de la mañana. No. Y lo de las tarifas de internet que van por pasos, por horas, por conectarse a partir de las 6, eso era un caos. Buah, imagínate. No, es que conéctate a las 6 y 5. Eso es verdad. No vaya a ser que los relojes no estén como los nuestros. Es verdad, que estaba la tarifa de 6 a 8 de la mañana. A 8 de la mañana, de 6 de la tarde a 8 de la mañana, que era más barato. Sí. Si te conectabas a las 8 y 5 te llegaban un palo. Pues eso, o sea, conéctate a las 6 y 5. Como para pedir una pizza. Imagínate. Para comer, te clavan. @pez8 Yo este no lo entendí. @pez88 dice: el internet de los 80 XD. El internet de los 80 no, yo, baja volumen un momento. Baja volumen. Pues por eso mismo. El internet de los 80 no puede volver. Porque nunca estuvo. Porque nunca existió. En los 80 no había internet, pero al menos para la gente normal, para el ejército quizás. Que no vuelva. Dice que ya para, puede subirla. Dice que para ver porno te tirabas años. Claro, no existía. Ah, no. ¿De qué época vienes, pez? Es verdad. ¿De qué época vienes? Tiene que ser jovencito. Jovencito, seguro. Segurito. ¿De qué planeta viniste? @chiscoariza. Ariza. Dice, la ropa, esas gorras fosforitas, chándalas acampanados, ojo. Esto no lo he visto en la vida. Pero... No, a lo mejor se refiere a los pantalones globo, en plan en Sijamar. Puede ser. Las camisetas sin mangas con tribales. Vamos, lo que viene siendo un uniforme de cani, pero que está aceptado socialmente. Yo creo que en algunos guetos sigue existiendo. Ya sé qué chándal es. El que tenía unos botoncitos a los lados y que se podía desabrochar y se podía hacer en plan campana. Pero ¿sabes por qué? Los de Adidas, estos los que iban. ¿Eso sabes por qué es? Los que llevaban los canis. Pues no, eso no, pero esos pantalones son... Normalmente eso se suele utilizar los jugadores de baloncesto. Cuando van a salir, hacen raca y se lo quitan enseguida. ¿Cómo hacen? Raca. ¿Pero son raca? Lo hacen así y sales a jugar. Vale, bueno, pero que no vuelvan. Correcto, que se queden allí. Vale, pues nada. A la que se queden. Me toca a mí. Sí. @Hillsack nos dice que no vuelva mucha marcha de Leticia Sabater. Por Dios. Por Dios que no vuelva. Pero es que vamos a ver. Allí está y allí se queda. ¿Y no puede volver mucha marcha pero sin Leticia Sabater? No. Porque no ahora sé. Que ha ido lo infantil ahí. Ana Pastor. El Rubius. No sé. El Rubius. Yo pondría a presentar mucha marcha a Ana Pastor. No estaría mal. No, mira. Hay una tía con criterio. Exacto. Correcto. O a JP. O J. Simpson. Quizá ese no, ¿no? Bueno, que Leticia Sabater ha vuelto. Creo que sí. Que en forma de mierda. Este es el mejor. Este es el que más arroba me gusta. Mr. Broken Smiles termina diciendo que no vuelva el caballo. No le gusta la equitación a este hombre. No le gusta la equitación. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Elige nuestra aventura. Y como novedad, en esta... ¿Qué temporada es? Tercera temporada. Correcto. ¿Qué sección aquí vamos a tener todos los programas? Pues os habréis dado cuenta que ya no tenemos el personaje de la semana. Ni la canción. Ni la canción de la semana, sí. Ah, bueno, ni el personaje ni la canción. Exacto. Correcto. Adivina la canción. Ni la canción secreta. Ni la canción secreta. Todo eso se ha ido, se ha quedado atrás. Y tenemos una sección nueva que va a haber cada programa, que es... ¿Recordáis los libros de Elige tu propia aventura? Elige tu propia aventura, que tú ibas leyendo y te decía hasta cierto punto, y decía, si quieres que Mike vaya por el camino de la izquierda, pasa a la página 5. Si quieres que vaya por el camino de la derecha, pasa a la página 7. Y así sucesivamente. Correcto. Pues hemos decidido hacerlo entre todos, o sea, leer uno de esos libros de Elige tu propia aventura. Pasarnos un libro. Efectivamente, y que las decisiones las tomemos entre todos, entre la audiencia... Bueno, que las tome la audiencia. Correcto. Nosotros sí, no vamos a decidir. Simplemente vamos a estar con la historia y vosotros vais a decidir por qué parte va a tirar esa historia. Efectivamente. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es un relato y al final se os darán unas opciones. Y en Twitter, bueno, cuando se publique este programa, claro. Habrá como tweet fijo de @enmelmac un una encuesta, por decirlo así, ¿vale? Dándoos las opciones de... Y ahí podréis elegir la que más os guste. Escuchamos la historia y disfrutamos un poco del vídeo, del libro. Esto lo haremos programa, hasta que nos terminemos el libro y empezaremos otro, porque estamos así de locos. Porque hay un montón de libros. Yo tengo ganas de empezar ya. Vamos a dar las gracias a la narradora. Sí, queremos dar las gracias a la narradora de la historia, que es Kim Quijás. Vale. Nos ayuda nuestra amiga Kim Quijás, que la podéis encontrar en YouTube, en youtube.com/Kim Quijás. Por ejemplo. O en Twitter con @KimQuijás. También. Ahí sí. Está. Vamos a escuchar la historia. A elegir sabiamente. Ya habías pasado en anteriores ocasiones por el cañón de la serpiente, cuando ibas en bicicleta a visitar a tu tío Howard en el rancho Red Creek, pero nunca te habías fijado en la entrada de la cueva. Parece como si un desprendimiento de rocas la hubiese dejado al descubierto recientemente. El sol de la tarde ilumina la entrada de la cueva, pero su interior permanece en la más absoluta oscuridad. Das unos pasos hacia adentro para hacerte una idea de su tamaño. A medida que te vas acostumbrando a la oscuridad, empiezas a vislumbrar una especie de túnel iluminado débilmente por algún tipo de material fosforescente incrustado en las rocas. Las paredes del túnel tienen una forma suave, como si hubiesen sido modeladas por el curso del agua. 5 o 6 metros más adelante, el túnel describe una curva. Te preguntas a dónde conduce. Das unos pasos más. Te pone nervioso estar solo en un lugar tan extraño. Das la vuelta y sales corriendo al exterior. ¡Marica! A juzgar por la oscuridad que reina en el exterior, está a punto de desencadenarse una tormenta. De pronto, te das cuenta que el sol ya se ha puesto y que la única iluminación procede de la pálida luna llena. Quizás has debido quedarte dormido un par de horas. Entonces recuerdas algo que todavía te resulta mucho más extraño. La noche anterior, la luna apenas estaba empezando su cuarto creciente. Empiezas a dudar del tiempo que has pasado dentro de la cueva. No tienes hambre, ni te parece que hayas podido quedarte dormido. No sabes si intentar volver a casa, guiado por la luz de la luna, o si esperar a que amanezca para no correr el riesgo de resbalar en el escarpado sendero. Si decides volver a casa, pasa a la página 4. Si decides esperar, pasa a la página 5. Si decides que Santi se saque un pezón en directo... ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. A mí ahora no me toca. No, ¿verdad? No. Pues tenemos... En este primer programa de la tercera temporada... Tenemos una sección secundaria, por decirlo así. De hecho, pero está dividida en dos, ¿vale? Claro, es que este verano hemos hecho cosas. Claro, no hemos estado parados. Aparte de grabar en discoteca, Alf. Pues hemos gastado todo el dinero de iVoox en vacaciones. Pues hemos hecho cosas. Entre ellas, las que os vamos a contar. Correcto, ¿vale? Pues, bueno, hace una semana se celebró el cada vez más multitudinario, ¿vale? Evento conocido como Japan Weekend, ¿vale? Por si no lo sabíais, cuento con varias ediciones por todo el país. Bueno, es un evento itinerante. Y correcto, sí. Agradecer a Japan Weekend, nos hayan acreditado. Efectivamente, por la organización. Muchas gracias por acreditarnos como medio. Claro, para poder cubrir un poquito lo que ocurrió allí en este fin de semana, ¿vale? Pues bueno, de hecho, el 22 de octubre, que viene a ser ayer, ¿vale? En tiempo real, ayer, pues se estaba celebrando la Japan Weekend de Bilbao, ¿vale? Pero nosotros vamos a hablar de la de Madrid, que pudimos disfrutar de ella durante los días 23, 24 y 25 de septiembre. Del mes pasado. Sí, correcto. Pues bueno, contó con cantidad de actividades, ¿vale? Zonas relacionadas de una u otra forma, pues con todo este universo nipón, por decirlo de alguna manera, con todo lo relacionado con Japón. Ya fuera a través de talleres de escritura o lectura de kanji, que eso moló mucho. ¡Ostras! Sí, había como una especie de escenario, ¿vale? Bueno, no muy alto, era como una especie de atril, ¿Vale? Y pues ahí te enseñaban un poquito cómo se eso, cómo se escribía con kanji, cómo se pronunciaban, claro, lo que estaba escribiendo. Para todos los niveles, o sea, claro, nivel sí, no, des, bajo, desde más básico a bueno, pues un poquito más a medio y más avanzado. Había tiene que ser jodidísimo el kanji. Además, va como va con pincel, o sea, no se escribe, o sea, te enseñaban a escribirlo de manera tradicional. ¿Sí? Era más complicado todavía, pero era súper interesante de ver porque tiene un ritmo y una manera de, es muy muy interesante. Yo estuve un ratito viéndolo, muy, muy, muy artístico todo. Sí. Y bueno, había cantidad de charlas y exposiciones de cantidad de temas distintos, ¿vale? Uno de ellos muy importante, ¿vale? Que se llamó Cosplay is not consent, ¿vale? Porque es, desgraciadamente sí que suele pasar que hay, pues, gente. Sí, gente un poquito indeseable que se dedica simplemente por el hecho de que alguien lleve, pues, un cosplay con un poquito de ropa, pues, que sí a tocar, que sí a no sé qué, ¿vale? ¿Y será tiene, verdad? Tiene una, sí, no, claro que es verdad. Señores, señoras, esos abdominales que veis ahí al viento no son vuestros. Son de esa persona que está haciendo cosplay. Esos pechos que ven ahí no son públicos. Efectivamente, son de esa persona, ¿vale? Y ya está. Pues toda una charla relacionada con eso y a concienciar un poquito a toda la gente de que, pues bueno, esto lleva todo un proceso y el cosplay simplemente no es para enseñar ni muchísimo menos, ¿vale? No, por ejemplo, que si queréis hacer una foto, pedir, antes. Claro, es pedir permiso, simplemente. Que os digan sí o no. Seguro si es que encantadísimo de hacerse fotos, ¿no? Coño, claro, no, pero... Si lo hacen claro. Más, no lo hacen por eso, lo hacen porque les gusta hacerse el disfraz. Pero bueno. Claro, pero lo hacen encantados, coño. Para mí sería un orgullo que me hicieran un súper disfraz y la gente dijera, oye, ¿me puedo hacer una foto contigo? Es lo que ha gustado tu trabajo, efectivamente. Claro. Pues eso, era una de las charlas que estuvo en el evento y me pareció súper interesante también. Pues bueno, había paneles sobre animes en los que la gente podía hablar con los personajes. Y os explico, pues. Sí, relacionado con el cosplay, ¿vale? Gente con el traje de, por ejemplo, Avatar de Last Airbender, ¿vale? Uh-huh. Amerimanga. Sí, se subían al escenario, ¿vale? Y interpretaban a esos personajes con el traje y todo. Y la gente que estaba sentada en las sillas les preguntaba a los personajes. En plan decir, por ejemplo, Son Goku, ¿cómo te sentiste la primera vez que correcto. Y el te que, pasó no sé qué? Y el que llevaba el traje de Goku tenía que actuar como Goku. ¡Oh, qué guay! Eso está súper chulo. Eso mola un montón. Meterte en el personaje, ¿vale? De verdad. Sí, y claro, y había discusiones entre personajes y tal. Era como si llevasen realmente a los personajes allí al evento. Sí, yo vi de lejos el de Avatar. El de Avatar estaba muy chulo. Estaba muy bien. Pues eso, había cantidad de paneles, no solo de Avatar, hubo uno de Kill la Kill también, hubo varios, ¿vale? Qué chulo. Por ejemplo, había stand de merchandising, esto lo hay en todos los eventos, dice, ¿vale? Dice, por ejemplo, lo que más había, sí. Que yo también estuve, sí. Lo que más había era stands sí, de merchandising, de hecho, te venden hasta su abuela. Eso siempre uno, pasa. Uno de los pabellones, porque estaba dividido en dos pabellones enormes, era prácticamente merchandising. Todo merchandising. ¿Era más grande que la anterior a la que fuimos? Bastante. Sí, sí, sí, sí. Ya te digo, la anterior era uno solo y estos son dos pabellones enteros del IFEMA. O sea que... Uno era solo merchandising y otro estaba dedicado pues más al mundo de Japón. Pues eso me parece muy bien, porque si merchandising está bien que nos separes, no que juntes todo en un pero mismo... Pero que sea un solo pabellón solo de tiendas, no sé, a mí me parece bueno, pero... lo mismo que dije la otra vez, de que para eso me tengo que ser. Claro. Pero bueno, tienes la otra parte sí, también. Sí, pero por lo menos ya, bueno. Te lo dividen. No sí, exacto, no te estás ahí con todo el popurrí. Pues bueno, ¿qué más que había? Bueno, lo típico, tenía camisetas, sudaderas, lo que hablamos, ¿no? Que vendían un poquito de todo. Hasta su abuela. Correcto. Había la zona de retro gaming, que ahí sí que estuvimos un ratito. Ahí me quedé muy bueno, mucho rato. Sí, además estaba bastante bien porque había, no solo había una, sino que había varias tiendas y querías pues hacerte con algún juego, con un periférico, hardware, vendían un poquito de todo. Sí, había máquinas recreativas para probar. Estaba también. Muy, muy chulo, muy chulo. Eché no. Un poco de menos, un poco más de, en plan... El evento no iba enfocado a eso, pero un poco museo de consolas antiguas o que pudieses probar la consola antigua. Sí, está, como era la Retro Madrid en su tiempo. Claro. Pues era estaba como muy. Es que no quiero hablar de otra feria que va a haber, pero sí. O sea, muy, muy, muy poquito, pero sí que por lo menos tenían esa pequeña sección de retro gaming que estuvo muy guay. Estuvimos ya ahí un rato jugando. De hecho, estuvimos ahí jugando al Aero Fighters 3, creo que fue, y nos tuvimos que ir porque había gente esperando detrás. El 3, Aero Fighters 3. ¿El 3? Sí. ¿Era el 3 o el 2? No me acuerdo. Era el 2. ¿Como el la 2. Tercera temporada? Era el 2. Era Aero Fighters 2. El 2. Sonic Wind en Japón. Correcto. 2. Y nos fuimos porque es que había gente, hicimos cola, somos horribles personas, pero bueno. También tenían, pues eso, unos escenarios enormes para albergar la cantidad de concursos y de... de actuaciones que había. Hubo coreografías, hubo concursos a nivel nacional e incluso internacional de cosplay, ¿vale? De hecho, hubo invitados súper, súper conocidos a nivel de a nivel mundial. De hecho, el cosplay yo creo que se está haciendo cada vez más importante En este tipo de eventos, sí. Cada vez tiene una participación mayor, la gente... Antes como que pasaba un poquito de ello. Es que eso atrae mucho a, claro, a la gente. Para querido oyente, muy curioso. Profano, que no sabes lo que es el cosplay. Cosplay viene de costume, que es disfrazarse, y play, que es interpretar. Cosplay es disfrazarte e interpretar un papel. Correcto, no solo llevar el traje, sino que tienes que, pues como decíamos, los paneles, tienes que actuar como ese personaje. Entonces, yo sé, pues, por ejemplo, Goku, tienes que... Eso, pues hacer como el personaje. Efectivamente, bueno, tampoco tienes que estar todo el rato con el personaje. Obviamente. Te piden una foto, pues te posas como el personaje. Te hacen un vídeo, pues tienes que... Claro, hacer pues un poquito su papel, por decirlo así. Es que es lo que mola, hacer lo que el rol. Por eso claro. te disfrazas. Sí, no es solo un disfraz y esta, sino que lleva un poquito más. Y nada, pues había zona para jugar cartas. Sí. O sea, cartas físicas, rollo Magic y tal. ¿Había puestos de comida? No. Sí, había puestos. Sí, había puestos. ¿Había puestos de comida? No había gente puesta de comida. Vale. Eso. Había puestos. Hay que matizar cómo se produce, cómo se dicen las cosas. Lenguaje, cómo es de importante. Sí, ¿eh? ¿Cómo he pillado por dónde iba este hombre, ¿eh? Pero súper rápido. Qué fácil es. Pues también había zonas para jugar vóley, gracias a uno de los anime este de Haikyuu. El anime de Haikyuu que ha empezado su tercera temporada hace es que la tercera temporada es lo que se lleva ahora. Lo que se lleva ahora, efectivamente. No la 2 ni la 4, la 3. Por cierto, un anime muy interesante, muy recomendable. Lo he empezado el otro día, de hecho. Está gustando, está entretenido, está divertido. Pues eso, había una zona... Gracias a un anime que hay una zona para jugar vóley, me parece que... de explotarte el cerebro, es como boom, brutal. Sí. Había también máquina para bailar, la típica DDR. Eso ya se ha pasado un poco de moda, ¿no? No, no, estaba, sí, eso estaba apretado. No, no. Pues si no, que llegan a la gran película de española, La máquina para bailar. Joder. Durísimas declaraciones de Kibo ahora mismo. Creo que... Buah. Ya está, por favor. No, pero sí, no sí quiero que, recordarlo. No quiero. Sí que había mucha gente en la zona de la DDR, ¿eh? Sí, no, sí, eso mola un montón, para el que sepa, claro. Sí, es que había gente que controlaba muchísimo, pero bueno, también había... Moviéndonos ya a otro tema, había stand para artistas ilustradores, había modistas, había prop makers, que para la gente que no lo sepa es la gente que hace los accesorios del cosplay, ¿vale? Por ejemplo, un rifle, una espada, un escudo, todo este tipo de cosas. ¿Qué mérito tiene esa gente, macho? Es que son la hostia, qué difícil. Es complicado, ¿eh? Además, controlar encontrar los materiales. Controlar materiales y todo es complicado. Incluso eso, pues, había también stands para que los propios cosplayers pues pudieran enseñar, eso, ¿no? Sí, y vender sus fotos, porque claro, obviamente hay gente que pues esto en el mundo de la fotografía interesa bastante, porque es algo que se está moviendo ahora muchísimo, que es el cosplay, y claro, hay sesiones y la gente pues se saca un dinerillo vendiendo fotos, y claro, pues tienes tu stand, te sientas allí, a lo mejor si pues eso, charlas un poquito con la gente que viene a verte, le firmas la foto si te lo pide y tal, pues no sé, está bastante bien que esté esa posibilidad, ¿eh? Y también invitaron a autores de renombre, por supuesto, como por ejemplo Toshihiro Kawamoto, que es conocido por su trabajo en animes como Cowboy Bebop, Golden Boy, Wolf Rain. Ojo los que estoy diciendo. Ojo, sí. que no son cualquier anime, ¿eh? Noragami, o sea, un montón. Sí, ojo, montón de nombres importantes dentro del mundillo. Y no solo de anime, sino también estaba Thomas Astruc, que es el director de Las aventuras de Ladybug. Sí, por cierto, vi a 6.200 personas disfrazadas de Ladybug, quizá porque iba a ir a 6.200, ¿cuándo? Tres, como la temporada. Había como la mitad de Harley Quinn. Ah, la mitad de... Que por cierto, dejar a la gente que se disfrace de lo que le salga de las narices. Gracias, tío. Porque sí. La gente... ¿Por qué no se puede disfrazar a alguien de Harley Quinn o de que le salga del cipote? Si perdón porque hable mal, porque es que me parece si lamentable lo, que si la lo gente... Si está pitando Harley, pues disfrazate de Harley. Te dé la gana. Yo tenía un juego. Yo tenía el juego de cada Harley Quinn que veía un chupito. Menos mal que no bebiste porque irías muy pedo. Iría borrachísimo. Pues que se disfrace de lo que quiera la gente. Pero sí, y la que más me gustó fue una niña pequeñita de 4 añitos y iba de Harley Quinn. Ay, super mona. Harley Quinncita. Qué mona ella. Muy bien. Muy guay. Más. Y, es que... ¿Qué de cosas? Yo es que había cantidad de cosas. Había muchas cosas. Fueron tres días, o sea que te puedes imaginar el nivel de organización para hacer un evento de ese tamaño. Sí, sí. Tenía que ser tremendo. Imponente. Pero es que, bueno, tampoco. Seguro que nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero, ¿vale? Pero segurísimo. Y pido disculpas, ¿vale? Pero bueno, un poquito. Esto era un poquito el resumen, por decirlo así. Pero lo que sí que hicimos fue añadir nosotros un poquito más de contenido, ¿vale? Y fue ir con nuestra grabadora, llámalo grabadora, llámalo pues aparato de grabación de audio cualquiera. Pasando, recursos, llámalo móvil. En Melmac, sí, sí. Tenemos. De hecho, ahora mismo estamos grabando ahora por un recurso. Sí, no, esto es Metapodcast. Se ha roto un micrófono y estamos grabando con un micrófono con auxiliar. Un micrófono de corbata. Que pero mira qué bien se lo oyes. Y se me oye diferente a... Pero tiene la misma voz sexy. Hola. ¿Ves? Todo ese tono lo pone el micro, no es Santi, ¿vale? Pues bueno, nosotros fuimos allí y quisimos preguntarle a la gente que había por allí, por el evento, algo bastante sencillo. Y fue, si tuvierais que recomendarle a una persona totalmente ajena al mundillo del manga o el anime, ¿cuál le recomendaríais? Para empezar, ¿y por qué? ¿Vale? Muchos os animasteis a participar, de hecho os agradecemos muchísimo que fuerais tan amables, que no nos dierais ninguna mala palabra ni nada, porque normalmente cuando le vas a preguntar a la gente como que se os echa para atrás. ¿Quién y dice, no, no, ¿y quiénes no sois vosotros? Básicamente, sí. Pero todo el mundo, o sea, la gente que vais a escuchar a continuación fueron todos súper majos, ¿vale? Y bueno, os queremos dar las gracias a todos, ¿vale? Y mira, hay cantidad de respuestas súper variadas. Es que yo le recomendaría Inuyasha, porque tiene varios toques de romanticismo, de acción, que están muy bien. Yo Death Note. ¿Death Note? Sí, porque la verdad que te hace pensar mucho el anime y a veces te planteas, ¿cuál va a ser la siguiente acción? ¿Qué es lo que va a pasar después? Y eso, quieras que no, engancha mucho al que lo ve. Pues la verdad es que yo mucha experiencia leyendo manga no tengo, pero bueno, yo creo que de los primeros que todo el mundo suele, por los primeros que todo el mundo suele empezar, yo diría que sería Dragon Ball, Digimon, Pokémon, son un poco los más extendidos, los que todo el mundo conoce y los novatos como yo, que me incluye, que no tengo mucha idea, pueden empezar un poco a introducirse en el mundillo. Y son divertidos, son conocidos, y eso ayuda mucho a pues introducirte en todo el mundillo y a interesarte por lo demás. Gracias. Yo sobre todo para las niñas recomendaría Nana, aunque yo creo que puede gustar a todo el mundo, porque es una serie muy divertida, va sobre músicos, trata un poco la vida real, es bastante intensa, pero yo creo que tiene muchísimo magnetismo. 20th Century Boys de Naoki Urasawa, porque creo que atrae a mucha gente que es profana en la materia, no es un shonen, por ejemplo, es fácil de ver, tiene una historia muy parecida, por ejemplo, a Lost, que entretiene mucho, con muchos giros de guión, y atrae bastante, yo creo que para atraer a gente al mundo del manga, sobre todo, está bastante bien. Full Metal Alchemist. Lo que es el argumento, la historia está bastante entretenida. Incluso para alguien que empiece nuevo, no es tan cargante. La historia está muy bien y mete un elemento de fantasía que es algo fuera del común, siendo manga, anime y todo. Lo bueno que tiene es que, siendo externo, siempre tiene algo con lo que te puedes quedar una vez que lo has acabado, que es lo que parece todo el mundo. Y sabes que lo veo muy lejano, es que no consigo conectar con nada. Está tan bien hilado que es muy difícil que te vayas sin llevarte algo. Yo no les recomendaría que inicies el camino. Sí, que se alejen, ¿verdad? Básicamente. Una vez que estás adentro ya no se puede salir y... Esta droga es malísima. Sí. Me pasa, pero bueno, tenemos que hacerlo de todas formas. ¿Lo dice la que ha leído hoy cuántos mangas? ¿Qué os han parecido los audios? A mí este último me ha matado. Usted, que no, por favor, no entréis a ver... O sea, que no entren a ver anime ni manga, directamente. Porque esto es una droga. Me hizo este mundo os va a atrapar para siempre. Sí, me hizo muchísima gracia. Primero agradecer que hayan colaborado con nosotros. Sí, es un placer. Cuidado en los próximos eventos a los que vayáis, que podéis encontraros con nosotros, la gente de Melma preguntando. Pero bueno, quería comentar que en parte personas... Bueno, de hecho, quiero comentar tres audios en concreto, ¿vale? Ajá. La tercera y cuarta persona, el chico que hablaba de Dragon Ball, de Pokémon, uh-huh, y todo esto. De Digimon, sí. Sí, y la chica que recomendó, Nana, ¿vale? Tiene un proyecto conjunto. De hecho, me quedé un ratito hablando con ellos porque fueron súper, súper majos. Y tiene un proyecto que se llama Aquí las normas las pongo yo, ¿vale? Un saludito a Irene desde aquí. Irene, hola. Hola, Irene, ¿qué tal? Muy, muy majos los dos. Y eso, estuvimos ahí un rato hablando porque querían empezar, sobre todo audiovisual y tal, y tengo ganas de ver qué hacen. ¿Qué hacen, no? Sí, y otro audio el caballero, el audio que recomienda, si no me equivoco, 20th Century Boy. Por favor, que no me esté equivocando. Es oyente. ¿Es oyente de nuestro programa? Eso sí. Tiene mérito doble. Sí, señor. Un aplauso. Porque eso, le hice las preguntas y tal, y pues mira, por lo que sea, me olvidé de decirle que veníamos de Perdidos en Melmac. ¿Vale? Me dice, oye, ¿pero para qué podcast es? Le digo, Perdidos en Melmac. Me dice, coño, pero si soy oyente. ¡Hombre! Y también me... Obviamente, está cuarto milenio, sí. Bueno, perdón, milenio 3, que ya no está, pero bueno, está milenio 3 y nosotros. Exacto. ¿Milenio qué? Milenio 3. ¿Tercera temporada? Ya está. Que ya se me han pasado las fuerzas. No, Portal 3 confirmado. Pero sí es verdad. Sí es verdad que nos dio mucha ilusión, pues saber que, sobre todo encontrarnos en persona con gente que escucha el podcast. Eso y, siempre mola. Y es una sensación súper, súper guay. Que sepas que alguien te oye. ¿Qué te pareció en general la Japan Weekend a ti? Pues como persona humana. Muy, muy bien organizada. De hecho, hay como un salto de calidad bastante, bastante grande desde la anterior a esta. Lo he notado básicamente en eso, en que es mucho más grande, las secciones están mejor divididas, no está todo tan caótico, tan mezclado. Yo la voy a comparar con la Expo Manga a la que fuimos, y efectivamente esta me parecía que tenía más espacio, tenía dos pabellones gigantes. Creo que tenía más, o me fijé más en las actividades, eran más atrayentes que esta última Expo Manga. Pero vamos, son ferias muy parecidas, y básicamente como usuario voy a mirar tiendas, claro, a mirar tiendas, y si hay algún autor que me interese, pues voy a ver qué se cuenta un ratito. Yo esta vez no pude ir, bueno, pero por lo que habéis contado, muy buena pinta. Estaba muy chulo. O sea, muy buena pinta. Una cosa que no hemos comentado es que lo vi de pasada también, había un stand en el que estaban hablando la gente de Akira Comics, que son, es una tienda que está en Madrid, que yo sepa. Sí, creo que solo está en Madrid, no lo sé seguro. De las primeras tiendas que hubo así especializadas en cómic aquí en Madrid, que yo sepa, es que no estoy muy informado, pero bueno. Y estaban hablando de la época en la que apareció Dragon Ball. Total nada. Bueno, claro, total nada. O sea, las figuras que eran... No, por favor, no me digas en qué año. No te voy a decir en qué año, no te voy a decir 1991 en Madrid. Vale. Hablaban de las figuras que se vendían, que eran todas falsas, que eran clónicas, pero bueno, lo que tenía, lo que no llegaban, que los cómics llegaban con cuentagotas. O sea, habló un poco del comienzo de la llegada del manga aquí a tierras peninsulares. Qué guapo, pues fíjate, eso, ni siquiera tenía recuerdo de ver ni el stand ni nada, o sea, no sabía ni qué. Claro, esto era... yo tampoco lo sabía, yo estaba paseando, de hecho iba hacia la zona de ilustradores y tal. Y los vi allí en un lado a los de Akira Comics hablando, y me quedé un rato hablando, escuchándolos. Muy, muy bien, muy bien. Pues mola. Bueno, no tenía ni idea. Muy guay. Chulo. Pues nada, recomendamos ir a la Japan Week. Pulgar arriba, Forever in the Night, Everybody Around. Y ahora... Aprovez. Hablamos de... Cambiamos de tercio. Venga. Hablamos de otra cosita. De tecnología. Vamos a pasar muy rápido. Y cosas así. Vamos a hacer un repaso rápido, porque hemos podido probar la realidad virtual. Estamos en la New Wave. Ahora mismo no sabemos si estamos aquí o... La nave de Melma que entra en el VR. Ya ves. Pues bueno, gracias a... Lo voy a decir. No nos pagan un duro, pero lo voy a decir. Gracias al espacio de realidad virtual del Corte Inglés. ¡Ojo! ¡Ojo! Suena al siglo XXI, ¿sabes? Suena la hostia. Hemos podido probar tanto las Gear VR de Samsung como las HTC Vive de HTC. Y lo que hacen móviles. ¿En esta fue en la que puso pasta Valve? En las HTC Vive, sí. Uh-huh. Sí. Han puesto cuartos. ¿Y qué opinas de las HTC Vive? Bien. Yo iba con cero hype. O sea, iba con... Bueno, pues me la voy a poner en la cara. Y no me esperaba esa inmersión. O sea, yo me quedé flipado. ¿Qué fue lo primero que te pusieron? ¿Recuerdas? Es que yo me acuerdo de la escena. El barquito y el agua. Sí, sí, sí. Y que se te acercaba una ballena. Y es que la ballena estaba aquí. La podías chupar. La podías chupar. La podías oler. De hecho, esto era una demo técnica. Porque no... Sí, realmente no podías interactuar con nada, simplemente mirar alrededor, y la verdad es que es tremendo. Podías interactuar con los pececillos que había alrededor. O sea, y por ejemplo, voy a hacer un poco de metapodcast. Nosotros estamos acostumbrados a jugar a videojuegos. Mucho. Pero fuimos con mi novia, por ejemplo, que no está acostumbrado a jugar a videojuegos, y cuando se vio a la ballena casi se caga asustó. Encima se asustó. O sea, dijo, un saludo, novia de Kibou. Hola, señora. Hola. De Kibou. Y entonces fue como hostia, qué susto, ¿no? Pero le gustó un montón, pero se asustó y todo. Lo bueno es que justo después de probar el barco hundido con la ballena y todo eso, le pusieron uno de disparar y ya era una mujer feliz. Ya era otro mundo. O sea, totalmente maravilloso. Ella lo que quería es que no se asustara, que no, por favor, que no salga nada de aquí detrás. Ponme cosas que no me asusten. Y es verdad, porque tú te metes y salía una puta ballena. Tú ahí te metes y pierdes la noción de dónde estás. Realmente estás dentro del juego. O sea, escuchan las voces, pero no te hacen salirte del juego. Consiguen engañar a tu cerebro. Sí, sí, totalmente. Y eso que no teníamos los cascos puestos, sino que escuchamos el sonido detrás de la televisión. Preguntamos a la gente que estaba allí encargada que qué máquina estaba moviendo eso. Y nos dijeron que era una máquina que les habían traído preparada, pero que creían que era una 1070 mínimo. Una 1070 y 32 gigas de RAM. Sí, la leche. Una muy buena máquina. Un pepinazo. Eso, claro. Una máquina buena. Digamos que buena, sí. Y me pareció... A mí me gustó mucho, es decir, es muy inmersivo. Pero es que no te lo imaginas. Estás dentro del juego. Hasta que no lo pruebas, no lo ves. Estás totalmente dentro del juego y lo que no veo aún es juegos que sea... O sea, no me imagino cómo puede ser un juego triple A para VR. No lo sé aún. De momento es que, claro, todavía está muy avanzado, pero... Todavía queda. Sí, claro, es que todavía queda camino por andar, o sea, en VR. ¿Cómo haces un juego que... ¿Qué vas a hacer en ese es juego? Que de momento, mover. Claro, de momento los juegos que hay son muy contemplativos, casi todos. En HTC Vive puedes agacharte, puedes saltar, y todo esto lo reconoce el aparato. Uh-huh. Puedes girar, obviamente. Puedes disparar porque tienes dos mandos. Pero no te puedes mover. Yo aquí veo, por ejemplo, juegos en plan shooter in rails, como el Time Crisis. Por ejemplo, la RV de PlayStation sí que te puedes mover porque tienes el DualShock. El mando. Pero dicen que te mareas como una ballena. Bicéfala. Claro, porque tú no te estás moviendo realmente. Es que ahí está tu cerebro cree que se mueve. Exacto. Entonces, cuando en realidad no. Por eso te mareas. Y también depende mucho de la cantidad de frames a la que vaya el juego. Porque si hay un frame de más o de menos, te mareas. La has cagado. O sea, hay una diferencia a lo mejor de 10 frames. Tiene que estar súper estable, ¿no? Te da el chungo. O sea, sí, o sea, no hay más. Porque el cerebro ya hace clic. Exacto. El cerebro ya dice, ostras, esto ya es raro. Y pues ¡pum! Eso, probamos el barco hundido con la ballena, muy bonito. O uno de disparar a tirar flechas. Tirando flechas a unos cubos que les dabas y entonces te devolvían un disparo, te tenías que agachar. La leche. Otro que era de preparar pociones, que lo probó Kibou, que era... ¡Qué locura esa! Qué estabas locura. En una mesa y tenías que coger pociones y hacer una nueva poción y tal. ¿Te agachabas y había... Una estantería, me estoy agachando ya ahora para verla. Bueno. Debajo de la mesa había más cosas. Te agachabas y había más cosas, es increíble. El Fruit Ninja, probamos el Fruit Ninja. Oh, sí. En 3D, mola un huevo. Sí, o sea, en VR es... mola. Qué guay. ¿Qué más? Uno de disparar androides en el espacio, muy chulo también, ese me gustó mucho. Que podías ponerte un escudo. Un escudo de esto. Hay vídeos que no se van a ver nunca. Bueno, ya veremos. Pero existen. Hay documentos gráficos. Muy bien. O sea, es una inmersividad brutal. No sé en qué tipo de juegos pueden hacer esto. O sea, de conducción, guay, ¿vale? De shooters on rails. Y bueno, ya están desarrollando tipos de cintas, por decirlo así. Cintas de correr. O sea, pero no son cintas de correr. Simplemente es una plataforma en la que tú puedes... Se le mandará. Eso ya no es. Eso sí, ya acaba, no lo veo viable. Acaba sudando como un pollo. Imagínate si sin andar. Si ya esto... te agotas, imagínate si encima tienes que ser tú el que corre en un Call of Duty, ¿sabes? Quizá una contra que le vea a toda esta tecnología VR es el precio. Esto es, o sea, de momento se va sí. Mucho de la sí, bueno, es que es una tecnología tan nueva y tan en pañales todavía que es dinero a raudales por todas partes. Según terminamos de probarla, yo se lo dije a Kibou. Yo esto lo veo más o menos que podría ser un resurgir de los recreativos. O sea, zonas preparadas para la que pagas un tanto y sí. Juegas un rato. Porque todo esto la gente no va a poder tener en su casa toda no, la gente. Es muy caro. Además necesitas un área limpia muy bastante grande, ¿no? Sí, para HTC Vive necesitas una nave como el Mac y ojo. Y ojo. O sea, aquí cabe justo, ¿no? Sí. No, en serio, ¿eh? Aquí lo mismo, no sé yo, ¿eh? Pero bueno. Ya he de decir que esto en este evento no estuve. Cuando fueron ellos a probar el HTC Vive no estuve, pero sí que probé hace 2 años. Uh-huh. Imagínate, hace 2 años sí que probé en la Euskal Encounter, probé el Oculus Rift allí, y era otra demo totalmente distinta. De hecho, tenías que sentarte porque era la demo de una montaña rusa. Ah, y ya entonces, cuando el, por ejemplo, el resolución 720, creo, todavía ni siquiera era 1080. Y ya flipabas. Ya el cerebro decía, hostias. Hostia, ¿qué pasa aquí? Esa es la primera que probé yo en su día. Claro, y ahora ni siquiera está, ni la he probado, pero ya con lo que me estáis contando tiene que ser acojonante. Por otra parte, había también para probar las Gear VR, que son de Samsung, que es un móvil, básicamente. Es un móvil que con sí, unas gafas especiales. Es una carcasa y metes el móvil dentro, literalmente, sí. Que es para ver vídeos en 3D. O sea, para ver vídeos en eso, en 3D, no sé explicarlo. Muy, muy inmersivo también, es decir. O sea, estaba el Circo del Sol y casi me quito las gafas del miedo. Porque son gente que está maquillada muy rara. Y da cosica. ¿Da cosica? Sí, se me acercó un elefante, casi me quito las gafas del miedo. Y no se te acercó Leticia Sabater. Eso sí, sí, que, sí, me con hombreras. Leticia Sabater con hombreras. Con hombreras y chándal de yonki. Tiras las guías al suelo. Tiro las guías y me voy corriendo. En definitiva, que si podéis, probarlo. Porque si es una experiencia que merece mucho la pena. Sí, sí, sí. Si podéis probarlo, que es una experiencia que sí, merece la pena. Está muy guay, muy bien. A tope. Y nos vamos ya. Primer episodio de la tercera temporada casi completado. Falta poquito ya. Estamos a las puertas de irnos. Tenías ganas de volver. Sí, hay que ganitas. No. Yo tenía muchas ganas de grabar sí. Podcast. Madre mía. Oye, por cierto. Vamos a recordar que nos pueden votar de momento. Queda una semana para los premios Bitácoras. Sí. Nos pueden seguir votando. Sí. Vamos los décimos. Qué locura es esta. Os metéis en la página de Bitácoras, os preguntará una dirección a la. Y ponéis la nuestra de iVoox, yo qué sé, si os gusta. Y vamos los décimos, qué locura es esta. Vamos de momento los décimos. Qué locura es esta, cómo terminaremos, pero oye, por lo menos ya que nos quiten lo bailado. Cuando nos enteramos de las posiciones, ¿cómo se dice? Cuando no es final, la provisional, eso. ¿Sí? ¿Vale? Y vimos el que estamos... Los quintos, fue como sí, impresionante, ya el año pasado, cuando estuvimos los que fue los 60 y pico, 50 y pico, 69 acabamos. Ya fue impresionante, pero os podéis imaginar nuestra cara cuando vimos las posiciones, fue increíble. Ahora estamos décimos y solo podemos dar las gracias. Que realmente esto o sea, salir en los Bitácoras no nos va a cambiar la vida, pero, no para nada, pero es un escaparate brutal. No llena de orgullo y satisfacción. Para hacerse ver un poco. Está muy bien. Claro, muchas gracias a todos. Claro, y ver que os gusta lo que hacemos y todo es impresionante. Muchas gracias. Y estas cosas no podían ser posibles sin la gente, por ejemplo, que nos escribe en los comentarios de iVoox. Claro. Ejemplo, vamos a leer los comentarios de iVoox del último capítulo de la temporada pasada, el que hablamos de las recomendaciones veraniegas. ¡Ay! ¡Qué fácil era hacer! Tenemos que remontarnos a agosto para esto. No está mal, agosto, ¿eh? Y fue la presentación del discoteca que hemos ido haciendo en verano, ya sabes. Uh-huh. Por ejemplo, Kibo, ¿qué nos comentan? Miki Alunizado. Hola, Miki, ¿qué tal? ¡Buas! Otra temporada más completada. Logro desbloqueado. Muchas gracias por las recomendaciones para llenar aún más mi lista ociosa este verano. Espero con muchas ganas las entregas especiales de música durante el verano y con más ganas, si cabe, la nueva temporada. Un saludo muy fuerte. Y muchas gracias. Aquí estamos. Hemos vuelto. Otra temporada más. Espero que te haya gustado los especiales musicales. Y si no, pues nada. Y si no, pues nada, se repetirá en algún momento. Nevesu también nos dijo, nuestra compañera Nevesu. Hola, Nevesu. Es a su vez oyente. Que se había emocionado un poco con el final porque parecía que no queríamos terminar el programa, que le parecía muy entrañable. Estaba muy a gustito. Dice que es como esa pareja de enamorados al final de una cita donde ninguno de los dos quiere volver a casa. Es muy bonito, ¿no? Mira, es que es mil más chuli. Claro, le preguntamos en el programa que cuál había sido el programa favorito de la temporada. Y dijo, ella dice que su programa favorito de la temporada ha sido, aunque con mucha duda, el de series de nuestra infancia, porque jugaba mucho con los feelings y con sentirnos viejunos. ¿Para qué os voy a engañar? En otro orden de cosas, quiero dar las gracias por contar conmigo. Hombre, por favor, Nevesu, por favor. Y como dice un señor barbudo que le gusta mucho el mundo de Big Man, guapísimo por cierto, sois maravitupendas. Un aplauso. Se hace un corazón con las manos. Qué bonito. Anabel también nos comenta, ¿vale? Que ahora que todo se para y que Kibou tiene un micrófono, no, eso no lo dice. Ya que terminamos. Ahora que todo se para y que una se queda sin podcast hasta octubre, ¿qué es eso descansar en verano? Dice entre paréntesis. Qué mala costumbre tenemos algunos. ¿Verdad? No, lo de las vacaciones que decías tú antes, Kibou, pues algo así. Habría sido un puntazo incluir programas de Radio Podcast en vuestras recomendaciones. Pues sí, esa para la próxima. Esa sería una muy buena recomendación. Me la apunto. Pues bueno, si nos la apuntemos y posiblemente se haga una realidad. Así bien, que, bien. O sea, bien. Agregaremos podcast a nuestras recomendaciones veraniegas. El señor Pedro, sí. A lo mejor, seguramente se pasará por la nave a hablarnos de cómics. Algún día, no está mal, sí. Yo de lo que sé es de cómics. ¿En serio? Eso es lo que dice, eso dice. Lo mismo viene a hablarnos de cómics un día. Correcto. Para este verano os recomiendo que le echéis... Bueno, para este verano ya para invierno. Le echéis un ojo a los cómics de Spider-Man Ultimate. Es una colección que lleva unos añitos ya. Es relativamente fácil de encontrar en formato de tomos. Y si tenéis una biblioteca a mano o dinero con el coporro, que os leáis del tirón Lobo Solitario y su cachorro. Uno de los primeros manga que llegó a Occidente. Una pasada, y si sois fans del Club de la Lucha, que le echéis un ojo a la segunda parte que sale directamente en cómic. Os espero como hago de mayo en octubre. El mes de las flores. El mes de las flores. Oye, pues esta segunda parte del Club de la Lucha, quiero un cómic. Me la tengo que leer. Pues sí. A ver si viene y nos la explica. Que nos la explique, sí, pues tiene que estar interesante. Y tal, chuli. Nimeria 13 nos decía en los comentarios que llegaba un poco tarde, bueno, pero es lo que tiene las relaciones. Esta vez no me habéis pillado cazando Pokémon mientras os escucho, pero no negaré que lo he hecho. Ah, a cazar Pokémon. Vaya. ¿Quién no ha hecho eso últimamente? Aunque cuando más os escucho es camino y vuelta del curro. Gracias por las recomendaciones, seguro que caerá alguna. Enseguida me pongo al día con los discotecals. Seguida así, pues hasta Dito con su babilla colgando es lo mejor, porque ella tiene un avatar que es Dito de... Sí, Pokémon. Es un Dito saludando, sí. Sí, Dani de Dito. Continúa. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Ya no se puede subir más el nivel. Lo peor es que me gusta. Pues bueno... Hilarius, creo que. Hilarius se quedó sin teclas en el teclado con este. Madre mía. Rompió el internet. En un lugar incluso. De la. No, espérate. Pues llego con retraso y además tarde. ¡Ah, oh! Buenísima esa, ¿eh? Esa me ha gustado. Así es finústico. Correcto. Así que nada, no dejo mis recomendaciones para el verano, pero sí para la vida. Así en general. O sea, que nos va a hacer recomendaciones. Para la vida. Dice: el libro que recomiendo es uno que me he leído este verano, que es The Ultimate History of Video Games. ¿Vale? Creo que ha salido en español ahora. Sé, claro, no sé si lo va a decir, pero ha salido en español ahora. Sí, es un libro denso, ¿eh? Sí. Bastante denso sobre eso. Narra la historia de la industria de los videojuegos desde antes de su creación hasta el año 2002 aproximadamente. Es cuando, ¿vale?, salió el libro. Claro. De película, voy a recomendar la nueva de Cazafantasmas. ¿Vale? El Bien. Motivo es que ha recibido demasiada crítica antes incluso de que se estrene, aun siendo una película para entretener un rato y divertir. Sí. ¿Vale? Dice que cumple sobradamente. Para ella, para... Está entretenida. Claro. Está entretenida. Sí. Friends. ¿Series? Friends. ¿De por qué? Porque no la había visto y gracias a Netflix he podido cumplir. Pues mira, genial. Gran serie y mejor persona. Si no la habéis visto, os insto. Por casi favor. Os ordeno a que vayáis a verla. Exacto. Muy buena. Sí, es una serieza brutal. Normal que se considere la mejor sitcom. Dice, como videojuegos, un Epic. También, me gusta mucho un Epic, personalmente. El juego de Francisco Téllez, ¿vale? Bastante chulo y divertido, con humor muy gamberro. Dice, iba a recomendar el disco 10,000 Days. Un discazo. Del grupo Tool. No hace falta que explique el motivo. Porque es un discazo. Si lo dice Santi, va a misa, ¿vale? Por cierto, Tool no sé, bueno, señores de Tool, que sé que nos escucháis, a ver si sacamos un nuevo disco, que ya va bien, ¿eh? Que ya toca. Va tocando. Y bueno, pues nos da muchas felicidades por la segunda temporada. Dice que la pasa como con la primera. Dice, se queda con ganas de la siguiente. De un saludo y un abrazo muy fuerte para todos. Vosotros para... Otro para ti, muchas gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias. Y ya nos vamos. Da gusto hacer programa con estos comentarios tan maravillosos. Vale. También nos podéis comentar. Ojo, después de subir el programa, ¿vamos a tener ya la página web disponible? Yo creo que casi tenemos ya página ¿Spoiler? Web. ¿Spoiler? Yo creo que en el siguiente programa lo podemos hacer ya. ¿Spoiler? Os la decimos. De momento podéis poneros en contacto con nosotros para decirnos lo guapos que somos, o lo feo que es James, o yo qué sé, o para decirnos, oye, mira, me apetece contaros esto a viva voz y os voy a enviar este audio al mail perdidosenmelmac@gmail.com, por claro. ejemplo. También nos tenéis en Twitter con @enmelmac, en Facebook, que bueno, Facebook es la gente mayor que es la que usa Facebook, Favor. Nos tenéis buscando Perdidos en Melmac, por ahí también estamos. Y sobre todo aquí en iVoox y iTunes, que nos podéis encontrar como Perdidos en Melmac siempre que queráis. Sí, que si al final, buscando en Google Perdidos en Melmac, salimos ahí a tope. Efectivamente. Pues aquí estamos. En el próximo programa creo que hablaremos de... ¿Spoiler? De esto sí es un spoiler. Esto sí. No, no se puede decir. ¿No? No, no lo digo. No lo vas a decir. ¿No sabéis las fechas que vienen ahora? No se puede decir. ¿Halloween? ¿Qué tenemos? Halloween es... Claro. Es casi... Ya. Casi una cita obligada. Es obligado. A ver qué hacemos este año, que no tenemos casi tiempo. Vamos a puraicos, ¿eh? Sí, seguramente será de Halloween el siguiente. Además será la semana que viene, madre mía. Y hasta aquí... Bueno, ¿queréis despediros? ¿Decir algo? Un placer volver. Tercera temporada. Sí, y quiero y volver a agradecer a toda la gente el apoyo y eso, y que nos escuchen y que les guste lo que hacemos. Porque es tan bonito saber que, aparte de pasártelo bien, tú haces que el resto se lo pase bien. Aunque sea de camino al trabajo, que es un camino horrible. Sí, pero por lo menos lo haces un poquito más llevadero. Efectivamente. Siempre está bien. Y muchas gracias por escucharnos. Os dejamos con esta maravillosa canción de Chrono Trigger y con la frase final de audio. Hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos, en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Se acerca algo. Algo sediento de sangre. Una sombra crece en la pared detrás de ti y os deja a oscuras. Ya casi está aquí. ¿Qué es? ¿Y si es el Demogorgon? ¡Ay, la leche! Como sea el Demogorgon, estamos jodidos. ¡Que no es el Demogorgon! ¡Un ejército de trogloditas entra en la sala! ¿Troglodita? ¿Lo ves? Un momento. ¿Lo oís? Es ese ruido. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Eso no lo hacen los trogloditas, no. Tiene que ser otra cosa. ¡El Demogorgon! ¡Ah! ¡Estamos bien jodidos! ¡Will, te toca actuar! ¡No lo sé! ¡Lanza una bola de fuego! ¡Tendría que sacar un 13 o más! ¡Lanza un hechizo de protección! ¡No seas gallina! ¡Lanza una bola de fuego! ¡Hechizo de protección! ¡El Demogorgon está harto de vuestra estúpida palabrería humana! ¡Se aproxima hasta vosotros! ¡Pum! ¡Lánzale la bola, Will! ¡Otra vez! ¡Pum! ¡Hechizo de protección! ¡Bruja de ira! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Y bien! ¡Bola de fuego! ¡Ah, oh, mierda! ¿A dónde ha ido? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Es un 13? ¡Que no lo sé! ¿Dónde está? ¡Por Dios, por Dios! ¡No lo sé! ¡Un 13, un 13, un 13! ¿Lo has encontrado? ¡Por Dios! ¡Mai! ¡13, por Dios! ¡Mamá, estamos en plena batalla! ¡Más bien terminando! ¡Pasa un cuarto de hora! ¡Bueno, ahora tendremos que irnos! ¡Mamá, espera! ¡20 minutos más! Mañana hay cole, Michael. Acabo de acostar a Holly. Ya terminaréis el fin de semana. ¡Pero perderemos el ritmo! ¡Michael! ¡Va en serio, mamá! ¡Tardamos 2 semanas en planear la batalla! ¿Cómo iba a saber que nos llevaría 10 horas? ¿Ya lleváis jugando 10 horas?